¿Qué tal? Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 2 minutos. A nombre de Carmen Aristegui, titular de este espacio, le saluda esta mañana a su servidor Isaías Robles, a nombre también, por supuesto, de todo nuestro equipo de producción, de nuestra gente en la cabina, el equipo de redacción, de edición y, por supuesto, de diseño. Todos quienes hacen posible este esfuerzo, le agradecemos que nos acompañe. Le pido que a partir de este momento se quede con nosotros. Le tendremos, por supuesto, la información más importante, las entrevistas sobre los temas de actualidad y, por lo pronto, este es un resumen de lo más importante, lo que usted debe saber para estar perfectamente bien enterado. Se registra la primera víctima mortal de la política anti-inmigrante de Donald Trump. Un migrante mexicano presuntamente se suicidó al lanzarse de un puente minutos después de haber sido deportado de Estados Unidos. El hombre, identificado como Guadalupe Olivas Valencia, de 45 años y originario de Sinaloa, sobrevivió a la caída, pero falleció en el hospital al que fue trasladado. El secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor, confirmó que el connacional se aventó del puente. Al parecer, era la tercera ocasión en la que era deportado. Este martes, el gobierno de Estados Unidos confirmó el contenido de 2 memorandos en materia migratoria con los que se busca, entre otras cosas, la deportación de al menos 1 millón de indocumentados y se propone la contratación de más de 15.000 nuevos agentes del Departamento de Seguridad Interna. Los documentos firmados por John Kelly, secretario de Seguridad Interior, ordenan la construcción de nuevos centros de detención, la agilización de los procesos de deportación y el traslado a México de los inmigrantes capturados por las autoridades migratorias, aunque sean de otra nacionalidad. También contempla el inicio de la edificación del muro fronterizo en El Paso, Texas. Las medidas dejan intactas, por el momento, el programa de acción diferida, DACA por sus siglas en inglés, que beneficia a los jóvenes que son precisamente conocidos como Dreamers y que llegaron para poder estudiar y trabajar sin amenazas de deportación. Jerónimo Gutiérrez, postulado por el gobierno federal como embajador de México en Estados Unidos, admitió que las nuevas medidas migratorias son cosa seria. Sin embargo, celebró que se hayan hecho públicas antes de la visita de los secretarios de Estado y Seguridad Interior a México mañana jueves. Ayer compareció ante comisiones del Senado que avalaron su nombramiento. Solo falta la ratificación ante el Pleno. Esta fue parte de la intervención de Gutiérrez Fernández ante comisiones del Senado. Estoy cierto de que buscar una buena relación con Estados Unidos nunca debe de ser a cualquier costo, nunca bajo cualquier condición y nunca, por supuesto, en detrimento del interés nacional y de la dignidad de los mexicanos. En otros temas, en un hecho inédito, después de casi 11 años, la PGR pidió perdón a las 3 indígenas acusadas y encarceladas por presuntamente haber secuestrado a 6 agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación, la AFI. Durante un acto público en el Museo de Antropología, el titular de la PGR, el procurador Raúl Cervantes, reconoció la inocencia de Jacinta Francisco Bernal, así como de las otras 2 presuntas indígenas acusadas, entre ellas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio. Esto es parte de lo que dijo el procurador Raúl Cervantes. En este primer momento y en mi carácter de titular de la Procuraduría General de la República, ante ustedes, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, reconozco públicamente su inocencia respecto de los delitos que se les atribuyeron y por los que de forma injusta fueron privadas de su libertad. Las mujeres indígenas recordaron que la disculpa fue producto de una recomendación de la CNDH y no de un acto voluntario. Aseguraron que nada les devolverá el tiempo que permanecieron en la cárcel y recordaron que en México hay miles de inocentes en prisión por procesos judiciales injustos. Esto es parte de lo que dijo justamente Jacinta Francisco Marcial. Después de salir de prisión no fue nada fácil volver a la sociedad. Y con la disculpa pública no me devuelve el tiempo perdido. Gracias. Quiero decirles que después de vivir este terrorismo de Estado, asumimos el dolor, vencimos el miedo para que la victoria fuera nuestra. Hoy, como dijo una compañera cesada en Querétaro, por la represión de lo sucedido el 1 de mayo con Pancho Domínguez, maestra Rosa María, hoy nos chingamos al Estado. En el caso Nochistlán, la policía de Oaxaca sí portaba armas y no siguió protocolos durante el enfrentamiento registrado el 19 de junio de 2016. Esto lo determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez presentó un informe con los avances de la investigación sobre el operativo para desalojar una carretera ocupada por maestros de la sección 22. Esto fue parte de lo que reveló el titular de la CNDH ante diputados de la Comisión Especial sobre el caso. La investigación de la CNDH se encuentra en su etapa final. Se encamina a saber qué fue lo que ocurrió el 19 de junio, cómo y por qué sucedieron los hechos, así como determinar quiénes tuvieron responsabilidad para que sean investigados y en su caso sancionados. En más información, el gobierno de Cuba impidió la entrada del expresidente Felipe Calderón a su territorio. Aeroméxico fue la encargada de informar al exmandatario que no podía abordar el vuelo que lo llevaría a la isla. En este sentido, se tenía programado asistir al homenaje del líder opositor Osvaldo Payá. En su cuenta de Twitter, reveló que los periodistas independientes Sol García y Henry Constantín también fueron víctimas de una situación similar. La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó lo sucedido y el PAN lanzó una enérgica protesta. En Nuevo León renunció el procurador Roberto Flores. Argumentó un desgaste y refrendó su amistad y lealtad con el gobernador Jaime Rodríguez el Bronco. El mandatario independiente le pidió permanecer en el cargo una semana más. El mundo. Bienvenido, Eduardo. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué información nos tienes del mundo? ¿Qué tal? Muy buenos días, Isaías Robles, a ti y a todo el auditorio. Pues iniciamos nuestro viaje internacional en Ecuador porque todo parece indicar que habrá una segunda vuelta. Se tardaron en dar esta información, aunque todavía no se confirma. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, señaló que la tendencia en el conteo de votos es clara y que de mantenerse habría una segunda vuelta electoral entre el postulante oficialista Lenín Moreno y el ex banquero de derecha, Guillermo Lasso. Escuchamos lo que dijo Juan Pablo Pozo en la rueda de prensa dada este martes. No podría cambiar porque la tendencia señala que está marcada, pero para dar resultados oficiales, por responsabilidad, porque somos el ente rector del sistema electoral, tenemos que dar una vez que tengamos resultados definitivos. De oficializarse, la segunda ronda sería el 2 de abril. Pero pues de Ecuador nos vamos a Colombia porque el Senado aprobó este martes la iniciativa que evitará la modificación del documento firmado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC con el que busca poner fin a más de 5 décadas de conflicto armado. De esta manera, los 3 gobiernos siguientes al presidente Juan Manuel Santos estarían obligados a cumplir lo establecido en los acuerdos con la guerrilla. Y de América Latina nos vamos hasta Asia porque le estamos dando seguimiento a esta historia de la muerte o del supuesto asesinato de Kim Jong-nam, el hermano del líder del Corea del Norte, Kim Jong-un, porque la policía malaya anunció este miércoles que pidió entrevistar a 2 norcoreanos, incluido un diplomático de la embajada en Kuala Lumpur. La policía también informó que el cuerpo de Kim Jong-nam, presuntamente envenenado, fue objeto de un intento de robo en la morgue del hospital. Malasia se ha negado a entregar el cuerpo de Kim Jong-nam a Corea del Norte, argumentando procesos legales. En respuesta, los norcoreanos han tachado al gobierno malayo de adherirse a quien ellos consideran el enemigo, Corea del Sur. Hasta aquí mi reporte, Isaías. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a escuchar ahora lo que traen los titulares de la prensa nacional. Este es el reporte de Livier Cuevas. Titulares de la prensa nacional. Estas son las noticias destacadas para este miércoles 22 de febrero en la prensa nacional. Reforma. Ordena a Estados Unidos a migra, todo ilegal a México. Deportarán hacia México aunque no sean mexicanos. La jornada. declara Trump la guerra total a indocumentados. 11 millones de migrantes en peligro de deportación. El Universal. CNDH anuncia ahorros, pero no toca bonos. Recorta 50 millones de pesos en gastos en telefonía, vehículos y combustible. Milenio. Respeto a Estados Unidos, solo si es recíproco. Nuevo embajador. Avalan comisiones del Senado a Jerónimo Gutiérrez. Mañana vota el Pleno. El Financiero. Anuncia Banxico coberturas y tira dólar. Este mecanismo dará protección y quita presión al peso. Excelsior. Nuevo ataque a migrantes. Trump abre puerta a deportaciones masivas. El Economista. Banxico le echa otra mano al peso. Atenuará volatilidad con coberturas cambiarias. La Crónica. Trump desata cacería de 8 millones de inmigrantes. Su gobierno firma una orden que los criminaliza. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. La agenda del día. Gustavo Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a nuestro estudio. ¿Cuál la actividad para este miércoles 22 de febrero? Isaías, usuarios, buenos días. Hay bastante actividad este miércoles. Comienza Amnistía Internacional con su informe que presentará a las 10 de la mañana. Es el informe anual que presenta cada año. Vamos a estar pendientes de esta actividad. También a las 9:30 va a haber un foro, que se llama Foro por Seguridad Interior, Seguridad Pública y Derechos Humanos. Este está organizado por la CNDH. Vamos a estar pendientes de ese tema. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, firmará un acuerdo con Jan Yaraf, esto a las 9 de la mañana también. Y además se reunirá hoy Isaías Usuarios con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Vamos a estar pendientes de la actividad del canciller este miércoles. El presidente Enrique Peña Nieto por la tarde conmemora el Día del Estado Mayor Presidencial, esto en la explanada Molino del Rey, y en la actividad del jefe de gobierno estará hoy en el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, y después en la presentación del reporte económico de la Ciudad de México. Una actividad más del UNAM, estará integrantes del equipo UNAM Space, hablarán sobre un robot que llevará a la misión análoga de Marte a Polonia. Esto será aquí en Ciudad Universitaria, aquí muy cerca. Y por último, hoy se celebra el 78 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia a las 12 al mediodía en el Museo Nacional de las Culturas. Isaías, usuarios, esto es parte de lo que veremos hoy y a lo que le estaremos dando seguimiento. Por supuesto, Gustavo, muchísimas gracias, muy buenos días. Y toda esta actividad, recuérdelo, en aristeguinoticias.com podrá usted tener detalle de la misma. Muchas gracias, Gustavo, buenos días. Buen día. Deportes. Muy buenos días, Isaías, buenos días a todo el auditorio de Aristegui en Vivo. Esta es la información deportiva más relevante para este miércoles 22 de febrero de 2017. El propietario de los Tiburones Rojos del Veracruz, Fidel Curi Grajales, reiteró que los que comenzaron el conato de bronca el pasado fin de semana en el Luis Pirata Fuente fueron los aficionados de Tigres. El dirigente recordó cuando él fue castigado, por lo que espera que el técnico felino Ricardo "El Tuca" Ferretti también reciba una sanción administrativa tras amenazar a los seguidores del puerto. Curi señaló que tiene suficiente material para evitar que veten a los hinchas jarochos. Incluso manifestó que algunos fanáticos auriazules cometieron más actos vandálicos fuera del inmueble. La leyenda del básquetbol, Magic Johnson, regresa a los Lakers. La figura del básquetbol será el nuevo presidente de operaciones deportivas del conjunto de Los Ángeles. Así lo anunció el día de ayer la dueña Jeannie Buss. Los Lakers de Los Ángeles despidieron al gerente general Mitch Kupchak y otorgaron las riendas del equipo a Magic Johnson. Con este regreso de Magic Johnson, pretenden eliminar la malaria de 4 años de no ver playoffs. Su marca de 17-65 la temporada pasada fue la peor en la historia del equipo. Y del básquetbol nos vamos al pugilismo, porque el día de ayer se confirmó el cinturón conmemorativo elaborado con arte huichol, el cual se entregará al ganador de la pelea entre los mexicanos Saúl "El Canelo" Álvarez y Julio César Chávez Jr. el próximo 6 de mayo en Las Vegas. Así lo anunció el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán. La elaboración de la pieza, que tardará entre 4 y 5 semanas, correrá por cuenta del artista Luis de la Cruz López. El arte huichol registra diseños y trabajos coloridos y de precisión, además de integrar una simbología mística. Isaías, auditorio, hasta aquí la información deportiva más relevante para este miércoles 22 de febrero. Muy buenos días. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. información a través de aristeguinoticias.com. Desde la redacción de Aristegui Noticias. Luis Sánchez Macías, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo amanece la cotización peso dólar esta mañana? Isaías, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio de Aristegui en vivo. Antes de darte la cotización de esta mañana del dólar, quiero comentarte que el Banco de México envió un comunicado el día de ayer en donde anunció la implementación de un programa de coberturas cambiarias liquidables al vencimiento por diferencias en moneda nacional. Esto significa que la diferencia entre el tipo de cambio pactado y el tipo de cambio al momento del vencimiento será liquidada en pesos. He ahí la importancia de este sistema, para así evitar erosionar las reservas internacionales y ofrecer un grado de certidumbre cambiaria. Banxico estará a cargo de implementar el programa, por un monto de hasta 20 mil millones de dólares. Las posturas serán presentadas por parte de las instituciones de crédito de acuerdo con las reglas que determine el Banco Central en el Diario Oficial de la Nación. La primera subasta será el próximo 6 de marzo por un monto de hasta 1,000 millones de dólares. Y ahora sí, Isaías, te comparto, auditorio, les comparto también las cifras para la moneda verde. Esta mañana, las casas de cambio localizadas en la terminal aérea capitalina ofrecen el dólar estadounidense en 19.97 pesos en promedio y lo adquieren en 19.17 pesos. Los centros cambiarios del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México sitúan el billete verde en un precio máximo de 20.20 pesos a la venta y un mínimo costo de 19.10 a la compra. El euro, por su parte, se ofrece en 22.39 pesos como máximo y se adquiere en 20.70 pesos en su costo más bajo. Más información económica y financiera en nuestra sección en Aristegui Noticias.com. Isaías, regreso los micrófonos hasta el estudio. Muchas gracias, José Luis, muy buenos días. Ahí está la cotización, gracias, del peso dólar en este miércoles 22 de febrero de 2017. Dinero con Enrique Galván. Enrique Galván Ochoa, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Isaías Robles, amigas y amigos. Habrá que recordarle al canciller Luis Videgaray que graben las conversaciones que tendrán hoy y mañana Peña Nieto y su gabinete político, económico y militar con el secretario de Estado Rex Tillerson y el de Seguridad Nacional John Kelly de Estados Unidos, porque asuntos de interés fundamental estarán sobre la mesa. Grabaron la conversación con Trump, al menos eso dicen. Tenemos la duda, tenemos la sospecha, muchos mexicanos, de que en otras conversaciones, en otros tiempos, se pactó la entrega del sector energético mexicano, la muerte de la gallina de los huevos de oro. La llegada de los funcionarios estadounidenses ha sido precedida de nuevos y endurecidos planes contra nuestros migrantes, deportación de 1,000,000 de indocumentados. Y también por una petición de un importante grupo de empresas, solicitan al Congreso de Estados Unidos la aplicación del impuesto a la exportación de productos mexicanos, de lo cual ya hemos hablado antes. Es un paquete fiscal que apoyan los republicanos. Bajar el impuesto a las ganancias de las compañías a 20%, hoy es de 35%, y compensar lo que se dejara de recaudar con un impuesto de 20% sobre los productos de importación, los productos que se exportan de México hacia Estados Unidos. La petición está avalada por los ejecutivos de corporaciones de mucho peso, la compañía aeronáutica Boeing, Caterpillar, Dow Chemical, Celanese, General Electric, los laboratorios Eli Lilly, Merck y Pfizer. Estas firmas son proveedoras importantes del Seguro Social y del ISSSTE. Por la firma de informática Oracle, tiene entre sus clientes al gobierno y a empresas mexicanas. Estas empresas con gran presencia en México, ganan mucho dinero en México, pero apoyan un impuesto que podría lesionar los intereses de México. Por eso, Isaías, ¿por qué hay tantos intereses en juego? El muro, la migración, el narcotráfico y los badhombres, el TLC, el propuesto impuesto a las exportaciones, sería necesaria que sean grabadas las conversaciones entre Peña Nieto, su equipo y los altos mandos norteamericanos que nos visitan. Y luego que se dieran a conocer, que se diera a conocer el contenido a los mexicanos, no esperar a que Trump haga revelaciones por Twitter si es que las llegara a hacer. Aunque temo que lamentablemente no será así. Vuelta a la página, el Banco de México apoyará al peso con 20 mil millones de dólares sin tocar, sin subastar sus reservas internacionales que suman 175 mil millones. Ya deberían haber llegado a 250 mil millones de dólares, pero el banco ha tenido que subastar una buena suma para estabilizar la moneda en diferentes épocas. Ya no hará eso con este nuevo esquema, de eso se trata. Tampoco subirá la tasa de interés. Subir la tasa de interés es un autogol. El gobierno tiene que pagar más intereses a los prestamistas, igual que las empresas y las familias tienen que hacerlos con los bancos. Lo que hará el Banco de México será poner a disposición de los bancos coberturas cambiarias para que estos a su vez las pongan a disposición de empresas que necesitan dólares y a fin de que no salgan muy raspadas con futuras devaluaciones. ¿Cómo funcionan estas coberturas? De un modo muy esquemático, operan de esta manera. Una empresa compra con pesos una cobertura en dólares a la cotización de hoy, vamos a decir, a 20 pesos por dólar, y si en el futuro se deprecia a 21 o 22 pesos, estará protegido porque sus dólares le costaron únicamente 20 pesos. Pero vamos a ver que las reglas que el Banco de México dé a conocer en detalle los días siguientes y cómo en la práctica operará este nuevo esquema que es un seguro contra las devaluaciones. Muy buenos días, Isaías Robles, amigas y amigos, pásenla bien y cuídenseme mucho, por favor. Muchas gracias, Enrique Galván Ochoa, gracias por su participación, estamos pendientes y por supuesto en enlace mañana con usted, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Titulares de la prensa internacional. Miércoles 22 de febrero de 2017. En Estados Unidos, The New York Times. Bajo nuevas reglas, mayor número de inmigrantes se enfrenta a deportación. Trump amplía las políticas de aplicación para incluir hasta delitos menores. The Washington Post. Funcionarios defienden reforzamiento de la frontera. No hay redadas masivas bajo las nuevas reglas. Los cambios no serán inmediatos, según las autoridades. The Wall Street Journal. Estados Unidos impone medidas duras a migrantes ilegales. En Europa, El País, España. Bruselas alerta del aumento de la desigualdad en España. El informe de la Comisión Europea señala los elevados riesgos de pobreza y exclusión pese a la recuperación económica. Le Monde, Francia. París no quiere de regreso a yihadistas franceses capturados en Siria e Irak. Francia trata de evitar que los ciudadanos que se unieron al Estado Islámico en Irak y Siria vuelvan después de haber sido detenidos. En Latinoamérica, Clarín, Argentina. Presión de la AFIP para que comercios y profesionales acepten tarjetas de débito. El Mercurio, Chile. Gobierno llama a informar a embajador chileno en Cuba y la DC exige el pronunciamiento del Partido Comunista. Presidenta Bachelet visó acción diplomática. Candidatos a la moneda apoyaron a ex ministra, pero senador Guillier evitó criticar directamente la decisión del gobierno isleño. El Tiempo, Colombia. Arranca el plan para recuperar la Guajira. El departamento pierde el manejo de 785 mil millones de pesos. El Comercio, Perú, Fujimorismo. Existe campaña contra Keiko. El abogado de ex candidata cuestiona que se le haya excluido en pesquisas. Por supuesto, audio del exsecretario general de la Fuerza Popular. El Nacional, Venezuela. citados por atropello a la prensa, directivos del SEBIN y Conatel. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Información a través de aristeguinoticias.com. Ocho de la mañana con 36 minutos, continuamos aquí en Aristegui en vivo. Ayer Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, le daba cuenta a la periodista Carmen Aristegui en este espacio los pormenores de los dos memorándums que firmó John Kelly, secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, con los cuales se establece la forma en que se habrá de implementar la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en contra de los migrantes, firmada el pasado 22 de enero. Ahora nuestro compañero Arturo Irizarriturri nos da detalles justamente de en qué consisten estos dos memorándums, cuáles son las medidas que se implementarán en contra de los inmigrantes indocumentados en la Unión Americana. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó este martes dos memorandos con instrucciones para implementar las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump en materia migratoria. El documento relacionado con la seguridad en la frontera sur ordena intensificar las acciones de deportación de inmigrantes y amplía el número de personas que pueden ser deportadas inmediatamente. El Departamento de Seguridad Nacional indicó que durante la administración de Barack Obama solo los inmigrantes que se hallaran a 100 millas de la frontera y tuvieran hasta 14 días en Estados Unidos podían ser deportados inmediatamente. Ahora todos los inmigrantes indocumentados podrán ser expulsados de manera expedita, excepto en el caso de los niños no acompañados. Las instrucciones del Departamento de Seguridad Nacional dejaron intacta la orden ejecutiva con la que Barack Obama protegió a los Dreamers, conocida como DACA, aunque el vocero de la Casa Blanca aclaró en conferencia de prensa que todos los inmigrantes indocumentados pueden ser deportados en cualquier momento. Todo el que esté aquí de manera ilegal es sujeto de deportación en cualquier momento. Eso es consistente en todos los países. El secretario de Seguridad Nacional John Kelly también ordenó a través del memorando contratar a 5.000 agentes adicionales para la patrulla fronteriza. Para Aristegui en Vivo, Arturo Ilizaliturri. Pues ahí está la información, y por lo pronto hacemos contacto con Tonatiuh Guillén López, presidente del Colegio de la Frontera Norte, a quien saludamos con mucho afecto. Muchas gracias, Tonatiuh, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, con mucho gusto. Muchas gracias. Doctor Tonatiuh, díganos de entrada cuál es su opinión sobre estas medidas, medidas contempladas en los dos memorándums firmadas ayer por John Kelly, el secretario de Seguridad Interior, y qué implica esto para los indocumentados que residen en Estados Unidos. Miren, en lo inmediato se está pasando de una situación de incertidumbre a un escenario francamente de miedo entre la comunidad mexicana que reside de manera irregular en Estados Unidos, muchos de ellos por largo tiempo. Esa sensación de miedo, de inseguridad, es pues en ocasiones terrorífica, afecta especialmente a menores, y es ya de suyo inhumano e inaceptable. La segunda cosa es que efectivamente se están preparando para construir un aparato de detenciones muy grande, muy potente, y este aparato de fuerza, permítanme la expresión que yo sé que es dura, pero es parte de lo que le llamaría yo la solución final de Trump a su obsesión xenófoba y antimexicana. Entonces sí hay un aparato de detenciones en construcción y hay que estar preparados. El tercer asunto es que va a impactar sobre todo a población que ya tenía largo tiempo, que ha hecho su vida en Estados Unidos, que forma parte de su sociedad, economía, sus comunidades, y que es la que incluso pues tiene hijos ya ciudadanos de Estados Unidos. Este escenario desafortunadamente es cada vez más frecuente. Aproximadamente un tercio de las repatriaciones que tiene México corresponden a personas que dejan hijos menores de 18 años en Estados Unidos. Eso es muy grave, es inhumano, y ese escenario, ese cuadro es el que está en mayor riesgo, no solo de que se siga replicando, sino que se incremente de manera grave. Y por último, creo que lo más importante ahorita es la acción del gobierno mexicano mucho más decidida. Y pasar de la idea de la recepción ordenada y segura, como se ha manejado en algunos momentos, ese no es el punto. Es más bien avanzar a la regularización ordenada y segura de las personas que están ahí. Esa estrategia de negociar su regularización, de fortalecer jurídicamente su protección, creo que es el eje central del debate que tenemos en el corto plazo. ¿Qué significa, doctor Tonatiuh Guillén López, el hecho de que estas medidas se anuncien justamente el día previo a que lleguen a nuestro país tanto John Kelly como Tillerson, que son los dos funcionarios, el primer encuentro, digamos, de alto nivel entre las dos administraciones? ¿Qué significa? ¿Qué mensaje están dando? Es decir, es un manotazo en la mesa. ¿Qué significa, pues, para la relación bilateral que estas medidas se anuncien un día antes de la llegada de estos dos funcionarios a México? Pues seguramente es un punto central de su agenda. No son secretarías dedicadas al comercio, son secretarías dedicadas a la seguridad, y son secretarías que están obsesionadas dentro del problema de la visión de Trump de la inmigración. Entonces seguramente son puntos que pondrán ellos en la mesa. Es una actitud que hay que agregarle otra que va en ese memorándum y en esas instrucciones, y que es que están planteando que México reciba a los repatriados de Centroamérica o de otros países que hayan pasado por México. Es ese discurso y ese posicionamiento que está circulando alrededor de esas instrucciones, pues es tiene un implícito de tratarnos como patio trasero, literalmente, de no respetarnos como nación, de no respetar nuestra soberanía, y esos puntos, si acaso están en esta mesa, en esta visita, creo que estamos obligados a ser muy claros y rechazarlos, y al mismo tiempo, insisto, no hay que ir a pedir una entrega de nuestros connacionales ordenada y segura, sino lo que hay que pedir es una regularización ordenada y segura. Creo que incluso ahí sí hay que pagar, vale la pena hacerlo, esos gastos de regularización que pueden implicar incluso hasta servicios jurídicos, son los que sí debiéramos invertir y sí debiéramos presionar políticamente y sí debiéramos avanzar a una negociación que permita que la vida de estas personas no sea destruida como está ocurriendo. Ayer en Tijuana una persona se suicidó de un puente, una persona recién repatriada, y ha ocurrido antes, es durísimo, pero son personas que vienen con emocionalmente destrozados y en una situación que tampoco les damos calidez de recepción. Entonces este cuadro es el que hay que poner nosotros en la mesa e insistir en el lado humano de la tragedia que están provocando. Ahora, pareciera difícil, ¿no? Usted menciona como una posibilidad, como una salida ante esta crisis, que lejos de que el gobierno mexicano acepte la recepción ordenada y segura, le apostemos a la regularización. Se ve muy difícil en la circunstancia actual y con las medidas que está anunciando el propio Donald Trump, que prometió en campaña y que pues ya al parecer se están convirtiendo en hechos consumados con estas acciones. Difícil, ¿no? Ahora, es difícil, pero también hay resistencia en Estados Unidos. Eso hay que subrayarlo. Y esa resistencia y esa fuerza de las comunidades mismas, de la mitad de la sociedad de Estados Unidos, de la mitad de su clase política, hay que apelar también a eso. No es un gobierno unificado el que viene a visitarnos. Así es. Ayer se anunciaron una serie de medidas, todas muy duras, muy difíciles. ¿Cuál considera usted que sería la más de ellas, la más difícil, la más dura? Se está hablando por lo menos de deportación de 1,000,000 de indocumentados, la contratación de 15,000 nuevos agentes del Departamento de Seguridad Interna, la construcción de nuevos centros de detención, agilizar los procesos de deportación, el traslado de estos migrantes, independientemente de que sean mexicanos o no, a territorio nacional, pueden ser centroamericanos. ¿Cuál de todas estas medidas considera usted la más difícil y cómo poder hacerle frente a una situación que parece ya consumada y un hecho? Pues todas son inaceptables y forman parte de ese conjunto, de un aparato de detenciones. En eso tenemos que ser conscientes de que se está fortaleciendo ese aparato y de que nuestras opciones no son la negociación bilateral solamente. Y no solo es poner en la mesa nuestros intereses y sobre todo los intereses de la población mexicana que está allá, sino a aumentar nuestra presencia y nuestros acuerdos y nuestra solidaridad con quienes ya se oponen a todo esto en Estados Unidos. Van desde universidades, gobiernos estatales y de ciudades, comunidades, iglesias, asociaciones profesionales, incluso la misma clase política en Estados Unidos. Hay que también tener una comunicación es mucho más estrecha y directa. Por ahí es donde va nuestra principal fuerza, porque de otra manera no va a haber capacidad de negociación. La capacidad de negociación realmente es interna a Estados Unidos, y es ahí donde con las reglas de ese país debemos estar presentes, mucho más activos. Entonces ese escenario de comprender que dentro del mismo Estados Unidos hay una posición dividida, es la que hay que aprovechar y posicionar. Por eso subrayo que en esta visita de los dos secretarios que vienen a México, no es el de un gobierno unificado, ni es el de un gobierno que tiene toda la legitimidad del mundo. Es un gobierno que se está debilitando progresivamente, y es donde nosotros también tenemos que leerlo con esa previsión y con esa precaución, y también jugar nosotros nuestros calendarios y nuestros principios. De entrada, por ejemplo, no es aceptable que nos den ese trato de traspatio y que nosotros digamos sencillamente sí cuando se trata de deportar nacionales de otros países. Creo que por ahí es donde debiéramos empujar más dentro del mismo Estados Unidos esas posiciones que nos favorecen y que serían realmente la única defensa potente y eficaz dentro del debate político del gobierno ahí mismo en Estados Unidos. ¿Cómo calificaría usted la actuación hasta ahora de la administración de Enrique Peña Nieto ante todos estos embates y todas estas medidas que usted nos comenta, esta fuerza para hacer valer el peso de nuestro país en oposición a este tipo de medidas? ¿Debe de venir más del gobierno, debe de venir más de la sociedad misma, de los connacionales, de las organizaciones que residen en Estados Unidos? ¿Quién debería de tomar la batuta, pues, de esta oposición a este tipo de medidas totalmente xenófobas y que, pues, están afectando justamente la relación bilateral? El caso del gobierno mexicano ha sido un discurso discreto y todavía amable. Creo que en esta visita va a llegar el punto de inflexión, porque la probabilidad de que hagan sugerencias inaceptables es muy alta. Y es ahí donde tendríamos que tener una actitud gubernamental mucho más clara y donde se establecieran los límites, lo que es aceptable o no a México. Y sobre todo en función, reitero, de las personas que viven allá, que son mexicanos. Y el segundo punto es que el frente esa no es la única puerta, el frente es muy, muy amplio. Entonces debiéramos estar también las universidades, las organizaciones civiles, los gobiernos, los estatales, los municipales, cada cual haciendo una tarea, porque para citarlo en el caso fronterizo del norte, no es lo mismo la relación entre California y Baja California que la que hay entre Washington y Ciudad de México. No es lo mismo la que hay en San Diego y Tijuana que la que hay en el nivel federal. Y así podemos establecer un número muy amplio de canales en donde el diálogo no lo centralicemos ni lo hagamos piramidal, sino un diálogo extendido en donde literalmente todos los actores sociales forman parte de ese proceso de discusión y de posicionamiento sobre todo. Así es. Doctor Donatiuh Guillén López, ¿cuál considera usted que serán los efectos inmediatos que enfrentará nuestro país a raíz de estas medidas anunciadas ayer por el secretario Kelly? Comentaba usted ya el caso de Guadalupe Olivas Valencia, este connacional de 45 años, originario de Sinaloa, que ayer se suicidó al lanzarse de un puente después de haber sido deportado de Estados Unidos. ¿Veremos este tipo de escenas? ¿Cuáles serán las consecuencias inmediatas ya de estas medidas anunciadas ayer? Lo más grave ahora es tener personas viviendo envueltas en el miedo. Lo más grave es tener a los niños asustados de ser separados de sus padres o de no poder ir a la escuela en Estados Unidos. Esas son situaciones que no sé en cuál corazón cabe, pero ya están ahí presentes y que se están haciendo. Segundo, si incrementan las deportaciones y ocurre que justo son personas que ya hicieron su vida en aquel país, y son personas que separan a las familias, ahí hay un acto de crueldad e inhumanidad muy grave que seguramente va a ser parte de un escándalo internacional fuerte y debiera serlo parte también en México. Y finalmente, si hay un incremento de deportaciones, lo que va a ocurrir también es que no tenemos todavía capacidad de recepción, ni con calidez, ni con las condiciones suficientes. Los albergues, por ejemplo, o en Juárez o en Cali, son albergues sobre todo de la sociedad civil y que viven con muy escasos recursos y que ya ahora están saturados. si hubiese un incremento de deportaciones, incluso uno menor, estamos saturados, no tendríamos condiciones de atención. Y ese es otro cuadro también que hay que cuidar. Y finalmente, las personas, como ese suicidio de ayer, ha habido otros y que han estado en el silencio. Creo que ahí es muy importante la comunicación y la conciencia de lo que está ocurriendo, y que seamos también partes activas en la solución, y que en lo inmediato de las personas que recién se regresan a México, reitero, muchas de ellas en condiciones emocionales muy graves. Estamos en el umbral de una crisis humanitaria de refugiados ahora, como vimos de repente en Europa, la gente huyendo de Siria. ¿Veremos una situación similar, una crisis humanitaria de refugiados en la frontera entre México y Estados Unidos? Ya ahora hay una situación muy difícil, no sé si llamarle en esos términos, pero ahorita el cuadro ya es muy grave y es muy difícil. Y solamente hay que tomar en cuenta cuántas personas regresan que dejan hijos en Estados Unidos, hijos menores de 18 años en Estados Unidos. Solo ese dato ya es de una situación humana inaceptable. Eso ocurre todos los días, ha estado ocurriendo en los años pasados, y lo nuevo es de que primero nos demos cuenta, y segundo, que sigamos no atendiendo como se debe a esta situación. Creo que eso hay que corregirlo, y debe ser una actitud nacional mucho más potente de atención al mapa que estamos ahí viviendo. Doctor Donatiuh Guillén López, presidente del Colegio de la Frontera Norte, muchas gracias por su tiempo y su confianza con Aristegui en Vivo. Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Hasta pronto. Muchas gracias. Pues ahí está la situación. Pues evidentemente lo que él recomienda es una actitud de rechazo ante la visita de estos dos funcionarios de alto nivel de la administración que debiera asumir el gobierno mexicano ante estas medidas que se están anunciando, y pues advierte ya lo que está ocurriendo, una crisis por este tipo de deportaciones masivas que se están anunciando. Toda esta situación se da en el marco de la ratificación por parte del Senado de Jerónimo Gutiérrez como embajador de nuestro país en Washington. Laura Barranco nos tiene los detalles. Este martes, Jerónimo Gutiérrez fue ratificado en comisiones del Senado como embajador de México en Estados Unidos. El diplomático de carrera compareció ayer ante Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones con América del Norte. Ahí se refirió a los memorándums migratorios, a los que calificó como cosa seria, aunque celebró que se hayan dado a conocer antes de la visita de los secretarios de Estado y de Seguridad Interior. Esto fue parte de lo dicho por Gutiérrez Fernández. Estoy cierto de que buscar una buena relación con Estados Unidos nunca debe de ser a cualquier costo, nunca bajo cualquier condición y nunca, por supuesto, en detrimento del interés nacional y de la dignidad de los mexicanos. De inicio, cualquier negociación debe partir de una claridad absoluta sobre lo que no está en la mesa. Me refiero específicamente a lo ya señalado por el presidente de la República. La construcción de un muro en la frontera común es contraria al tipo de relación que México busca tener con Estados Unidos. No se cuestiona, empero, el derecho soberano de todo país para definir su política migratoria, proteger sus fronteras y brindar seguridad a sus ciudadanos. Se cuestiona si esa es la mejor manera de atender el fenómeno migratorio entre ambas naciones y de construir una agenda de seguridad fronteriza compartida. Por supuesto, no existe fundamento alguno en nuestro marco legal que permita cubrir su costo con recursos al erario mexicano. Aseguró que con el apoyo de la Cancillería se tomarán todas las medidas al alcance para defender los derechos de los migrantes en materia judicial y financiera. Asimismo, marcó los ejes de la renegociación del TLC. Para nuestro país, una revisión del Tratado de Libre Comercio América del Norte y posibles modificaciones deben partir del reconocimiento que las partes, todas, se han beneficiado del tratado y enfocarse en lo siguiente. Primero, fortalecer el empleo y los salarios en los países de la región de una manera equilibrada. Segundo, mantener los intercambios comerciales y los flujos de inversión libres de aranceles, cuotas y restricciones. Tercero, mejorar la competitividad de las cadenas de valor de la región y mejorar su capacidad para exportar hacia el resto del mundo. Y cuarto, incorporar disciplinas hoy necesarias ante los cambios tecnológicos de las últimas dos décadas. Me refiero a sectores como comercio electrónico, energía, comunicaciones, entre otros. Legisladores de oposición se quejaron por la premura para aprobar el dictamen con el argumento de que urge un embajador en Estados Unidos. Coincidieron en que antes que eso se debe fijar con claridad una estrategia de defensa para nuestros connacionales y los intereses del país. Esto dijeron Miguel Barbosa del PRD y Juan Carlos Romero Hicks del PAN. Hoy lo que observamos nosotros y nos adherimos a esa observación es que el desempeño del gobierno mexicano frente a esta crisis no ha sido satisfactorio. El pueblo de México así opina. No ha sido satisfactorio. Y por tanto, no ha respondido porque no ha respondido a una estrategia. ¿Cómo podemos, es la pregunta, contrarrestar esta paranoia mediática, esta insensibilidad y el desconocimiento de muchos estadounidenses que son buenas personas, de buena fe, pero que no se dan cuenta que vivimos en un mundo globalizado, en donde dependemos mucho unos de otros y que la amistad se hace construyendo puentes y no poniendo muros, regresando a esquemas históricos que no funcionan? ¿Cómo? Para Aristegui en vivo, Laura Barranco. Gracias a nuestra compañera Laura Barranco. Son las 8 de la mañana con 59 minutos. Una pausa, volvemos en Aristegui en vivo. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Información a través de aristeguinoticias.com. 9:02, continuamos aquí en Aristegui en vivo. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ayer, en un hecho inédito, la Procuraduría General de la República pidió disculpas a 3 mujeres indígenas acusadas de haber secuestrado a elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación, la AFI. Este evento estuvo encabezado por el procurador Raúl Cervantes, a la cual asistieron, por supuesto, las 3 mujeres involucradas, así como Mario Patrón, presidente, director, perdón, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Nuestro compañero Gustavo Sánchez nos tiene los detalles de lo ocurrido ayer en un hecho, sin duda alguna, histórico en la vida de nuestro país. El procurador Raúl Cervantes ofreció una disculpa pública a las 3 mujeres indígenas detenidas y encarceladas en 2006, cuando fueron acusadas de secuestrar agentes federales. El martes, el funcionario reconoció la inocencia de Jacinta Marcial, Teresa González y Alberta Alcántara. En primer momento, y en mi carácter de titular de la Procuraduría General de la República, ante ustedes, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, reconozco públicamente su inocencia respecto de los delitos que se les atribuyeron y por los que de forma injusta fueron privadas de su libertad. Que ustedes tuvieron la razón, que la Procuraduría hizo mal su trabajo, lo que les ocasionó un daño moral. En el acto hablaron las 3 mujeres, quienes coincidieron en que una disculpa no reparará el daño causado. Son las voces de Teresa, Alberta y Jacinta. Después de salir de prisión no fue nada fácil volver a la sociedad. Y con la disculpa pública no me devuelve el tiempo perdido. Gracias. Pero el discurso que más llamó la atención fue el de la hija de Jacinta, Estela Hernández. Quiero decirles que después de vivir este terrorismo de Estado, asumimos el dolor, vencimos el miedo para que la victoria fuera nuestra. Hoy, como dijo una compañera cesada en Querétaro, por la represión de lo sucedido el 1 de mayo con Pancho Domínguez, maestra Rosa María, hoy nos chingamos al Estado. Continuamos con la información, 9:07. En el caso Nochistlán, ayer el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, se reunió con diputados que integran la comisión especial que dan seguimiento a este asunto. Allí reveló que la policía de Oaxaca sí portaba armas y no siguió los protocolos durante el enfrentamiento registrado el pasado 19 de junio de 2016. Luis Raúl González Pérez presentó este informe con los avances de la investigación sobre los operativos que se realizaron en esa fecha para desalojar una carretera ocupada por maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Esto fue parte de lo que reveló el titular de la CNDH ante legisladores, ante diputados federales. La investigación de la CNDH se encuentra en su etapa final. Se encamina a saber qué fue lo que ocurrió el 19 de junio, cómo y por qué sucedieron los hechos, así como determinar quiénes tuvieron responsabilidad para que sean investigados y en su caso sancionados. Esto fue parte justamente de lo que reveló en esta reunión que tuvieron el Ombudsman Nacional con precisamente los diputados que integran esta comisión. Y pues estos dos hechos, la situación de las indígenas Yañús acusadas de haber secuestrado a AFIS y también este caso de Nochistlán, pues son ejemplos de claros de la violación a los derechos humanos que se registran en nuestro país. En unos minutos más, a las 10 de la mañana, Amnistía Internacional va a presentar su informe anual 2016 sobre el estado de los derechos humanos en América. Este informe concluye que 2016, el año pasado, fue un año donde la protección a los derechos humanos básicos sufrió un grave retroceso con graves implicaciones para millones de personas. Este evento estará encabezado por Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. También Tania René Umpanzi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Ildefonso Zamora, defensor ambientalista y expreso de conciencia. Y Wendy Castellanos, persona refugiada proveniente de Honduras. Para darnos detalles de este informe que se presentará en aproximadamente 50 minutos, se encuentra en la línea telefónica precisamente Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Tania, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por tu confianza, gracias y tu tiempo con Aristegui en vivo. Muy buenos días. Hola, Tania, buenos días. Tania, ¿me escuchas? ¿Qué tal? Muy buenos días. Platícanos, hola, Tania, buenos días. ¿Cuáles son los casos más relevantes de la forma en que se refleja la situación de los derechos humanos en nuestro país, de acuerdo con este informe anual 2016 que presentarán en unos minutos? Primero decir que el informe anual de Amnistía Internacional refleja una fotografía infortunadamente ya conocida para las mexicanas y los mexicanos. Es una fotografía que vuelve a reproducir el binomio de otros años de la impunidad y la violencia, donde se coloca al Estado como el principal generador de violencia en contra de las ciudadanas y de los ciudadanos. Entonces, es una fotografía que no se ha modificado, y eso también nos dice mucho. ¿Se ha agravado la situación con respecto a años anteriores? ¿Qué es lo que ustedes determinaron en este informe anual 2016? Hay algunos datos que son relevantes. Por ejemplo, el informe da muestra que en 2016 registramos una cifra mucho más elevada de homicidios desde el inicio del mandato del presidente Enrique Peña Nieto. Hasta noviembre de 2016 se habían registrado más de 36,000 homicidios. En materia de impunidad vemos un par de buenas noticias, que es que por primera vez en dos años, en abril del 2016, la PGR anunció la presentación de cargos de tortura contra 5 agentes federales en respuesta a la filtración de un video que personas del auditorio recordarán, en el que se veía policías y soldados torturando a una mujer. Y también, de forma excepcional, un juez federal impuso una condena de 52 años de prisión a un general del ejército por haber ordenado una operación en la que se infligió tortura, se cometió un homicidio y se eliminó un cadáver en el estado de Chihuahua. Pero estos dos casos son solamente dos botones, ¿no?, de muestra frente a 4,000 casos de tortura, más de 4,000 casos de tortura que están pendientes en la PGR de ser analizados y de ser revisados por parte de la Subprocuraduría Especializada. Estos 36, entonces, vemos, ¿sí?, cómo el tema de la impunidad sigue siendo el eje transversal de lo que está ocurriendo en nuestro país. Estos 36,000 homicidios que tú nos comentas, ¿es una cifra acumulada durante los primeros 4 años de la administración de Enrique Peña Nieto? Así es una cifra acumulada. Uh-huh. Bueno, es una cifra acumulada, sin embargo, se vio un importante aumento en el 2016. ¿Cuántos de estos 36,000 homicidios corresponden justamente al año pasado? No tenemos, en este instante no tengo la cifra exacta, ¿sí? Pero Amnistía Internacional ha documentado el aumento en este instante, te lo digo. Un momento, por favor. Sí, no te preocupes. Estos 36,000 me están aquí corrigiendo. Los 36,000 son homicidios a noviembre de 2016, mientras que en 2015, en el mismo periodo de enero a diciembre, enero a noviembre, habíamos registrado 33,000. Así es. Entonces, esta cifra corresponde solamente de enero a noviembre de 2016, 36,000 homicidios frente a 33,000 registrados en 2015. Exactamente. ¿Y estos homicidios están relacionados con el crimen organizado o a qué básicamente podemos atribuirlos? Un gran porcentaje de ellos están relacionados con el crimen organizado. Las cifras oficiales no nos dan para hacer una desagregación más precisa, pero entendemos que en el contexto de violencia, algunos de ellos, la gran mayor parte de ellos, pueden estar vinculados al crimen organizado. Así es. ¿Cuáles considerarías tú, Tania, que son los casos paradigmáticos de violaciones a los derechos humanos registrados durante 2016? ¿Cuáles son, desde el punto de vista de Amnistía Internacional, aquellos casos que reflejan con mayor severidad el deterioro en las garantías individuales en nuestro país? A mí me gustaría responder la pregunta como por grupos de población. Por ejemplo, sí, en el caso de las mujeres, el año pasado, Amnistía Internacional presentó el informe de violencia sexual y tortura sexual contra las mujeres detenidas en prisiones federales. Los datos que este estudio reflejan son alarmantes. De las 100 mujeres recluidas en prisiones federales, todas afirmaron haber sufrido algún tipo de acoso sexual o de abuso psicológico durante su arresto. De todas estas, 72 habían sufrido abusos sexuales y 33 habían sido violadas. Ante este estudio, que es solamente una muestra, en 22 casos se habían abierto investigaciones. Entonces, el tema de la violencia contra las mujeres durante la detención nos alarma la impunidad en este punto, y también estamos muy pendientes de dos aspectos más, del tema de los defensores de derechos humanos. En 2016 hemos registrado en materia de defensores de derechos humanos una buena noticia, ¿no?, que es un tema y un caso que gestionó Amnistía Internacional, que fue la liberación de don Ildefonso Zamora, que hoy nos va a acompañar en la presentación del informe anual. Sí. Don Ildefonso es un defensor de los derechos de los pueblos, de los bosques, y fue injustamente detenido. Estuvo preso durante casi un año y Amnistía Internacional estuvo acompañando este caso. Pero frente a esto vemos que sigue existiendo el caso, casos concretos de asesinatos de defensores, como el caso de Isidre Valdenegro o de Juan Ontiveros, ¿no? Con una diferencia entre el asesinato de uno y de otro de tan solo 2 semanas. Entonces, seguimos alarmados en temas vinculados a la defensa de los derechos humanos. Hoy día en México, ser una persona defensora de derechos humanos es sin duda una de las tareas más peligrosas que existen. ¿El Estado es el responsable de estas violaciones? ¿Podríamos decir que, como tú lo comentabas al inicio, el Estado es el que genera esta situación? ¿A él podemos atribuir justamente este deterioro en la situación de los derechos humanos en México durante el año pasado? En este minuto no podemos determinar si fueron agentes del Estado los responsables, pero sí es el Estado el responsable de investigar y de sancionar a los responsables. Y vemos con mucha preocupación que en muchas ocasiones las investigaciones se retardan, se dilatan, no se integran las averiguaciones con el debido cuidado. Entonces, aun cuando el Estado no sea responsable de la perpetración directa del hecho, lo cual a este momento no lo sabemos, el Estado sigue siendo responsable por una dilación en la justicia. Y esto sumado a esto se traduce finalmente en impunidad, que es el denominador común, por desgracia, de lo que ocurre año con año en nuestro país frente a estas violaciones, frente a estos asesinatos, frente a este acoso tanto a defensores de derechos humanos, periodistas y la población en general, sobre todo de carácter femenino, ¿no? Efectivamente, por eso yo un poco lo que iniciaba esta conversación contigo es cómo la impunidad es el hilo conductor, ¿no? Este binomio de violencia e impunidad es el hilo conductor no solamente de este informe de Amnistía del 2016, sino de nuestro informe del año pasado, de 2015. Entonces, a mí me preocupa que la fotografía no cambie, que los hilos conductores sigan siendo los mismos y que vayan en aumento. Por ejemplo, te diré alguna otra cosa más, el tema de los periodistas. También el ejercicio del periodismo en México coloca a las personas que lo ejercen en situación de constante riesgo. Así lo ha dicho, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. México es uno de los países que no están en guerra más peligrosos para el ejercicio del periodismo. Y no solamente es un peligro físico, de integridad, de vida. Vemos el caso muy reciente de la demanda que el señor Humberto Moreira le hizo al periodista Sergio Aguayo por presuntos daños morales a través de un artículo de opinión, ¿no? Y la demanda no solamente es que sea una demanda penal o una demanda judicial que implique un desgaste para el periodista, sino que le pide una reparación del daño por más de $500,000. Y eso claramente es una clara forma de intimidación y hace un efecto de que otros periodistas también tengan un sumo cuidado, porque tú te puedes imaginar estar demandado por más de $500,000 ante una persona que tiene elementos que sustenta un poder que todos conocemos. Frente a esta situación, frente a este deterioro de la situación de los derechos humanos en nuestro país, frente a la impunidad que tú estás denunciando, ¿hay acciones del gobierno de la República para tratar de aliviar esta situación, o simplemente se convierte en un sujeto pasivo, y no solamente en ello, sino como tú lo comentas, al retrasar la integración de las averiguaciones previas, integrarlas de manera adecuada, pues se convierte en cómplice de esta situación? A ver, yo creo que hay actores del Estado con los que perfectamente se puede dialogar. Tenemos, por ejemplo, un mecanismo para la protección de defensores y periodistas que es próximo a la sociedad civil, pero que existe el mecanismo por la violencia que ocurre en el país. Existen otros actores con los que nos podemos aproximar y plantear los problemas. Sin embargo, estos actores contados están insertos en una dinámica institucional de lentitud, de impunidad. Entonces son actores que también dentro del propio Estado están bregando contracorriente. Tendríamos que el próximo año revisar la transición del sistema de justicia penal, ¿no? Culminó este año esta transición de tener un sistema de justicia penal escrito inquisitorial a uno basado en juicios orales. Tendríamos que evaluar en un tiempo cómo ha funcionado esta transición y si esta transición nos ha permitido disminuir las violaciones a derechos humanos, por lo menos en materia de justicia penal. Este es el diagnóstico. Ustedes están presentando un diagnóstico de cómo se encuentra la situación de las garantías individuales en nuestro país. ¿Qué hacer? ¿Qué recomendaciones presentaría eventualmente Amnistía Internacional para modificar esta fotografía que tú nos comentas que es recurrente, que se está repitiendo año con año y que tiene que ver con este denominador común de violencia e impunidad? ¿Qué hacer? A mí me parece que cuando es el Estado quien genera violencia, quien debilita el discurso de los derechos humanos, la ciudadanía, los ciudadanos tenemos una responsabilidad compartida, que es mantenernos informados, que es acercarnos a las organizaciones de la sociedad civil para que trabajamos con voluntarios, con membresías, con activistas, para acercar un discurso de visibilizar los problemas, y también es hacer una revisión de estas formas ciudadanas donde también podríamos encontrar formas de ignorar, de perpetrar de manera cotidiana y pequeña en la corrupción, la impunidad. Entonces es también hacer una revisión personal. Ya se quedaron atrás los tiempos en los que el Estado puede proveernos de absolutamente todo, y tenemos que llamar a una ciudadanía mucho más activa y mucho más informada. Tania Reneam, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, muchas gracias por tu tiempo y tu confianza. Estaremos pendientes, por supuesto, de este evento que comenzará aproximadamente en 28 minutos. Y, pues, de antemano, muchas gracias por anticiparnos parte del contenido de este informe anual 2016. Al contrario, muchas gracias por el interés, porque los medios de comunicación, sin duda, son unos aliados para poder hacer visible una situación que nos debería de preocupar a todas y a todos. Así es. Gracias, Tania. Muy buenos días. Buen día. Tania Raneón, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. 9 de la mañana, 23 minutos, una pausa. Volvemos en Aristegui en Vivo. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. A través de aristeguinoticias.com. Nueve de la mañana con 25 minutos, continuamos aquí en Aristegui en Vivo. Y bueno, ayer nuestro compañero José Luis Sánchez Macías nos daba cuenta, le daba cuenta a la periodista Carmen Aristegui de este incidente en el que se vio involucrado el expresidente Felipe Calderón. El gobierno de Cuba le negó la entrada. El presidente Calderón asistiría a una ceremonia presidida por Rosa María Payá, hija del fallecido disidente cubano Osvaldo Payá. Según los registros, nunca se había negado a ningún expresidente mexicano entrar al país. Esto incluso a pesar del el incidente que se registró en el sexenio de Vicente Fox con Fidel Castro. Usted lo recordará perfectamente bien, aquel de Come si te vas. Pues pese a esta situación, nunca el gobierno de Cuba, de Fidel Castro y en su caso actualmente de Raúl Castro, había negado el acceso a un expresidente mexicano. Calderón fue crítico del régimen cubano durante su gobierno entre 2006 y 2012. Usted recordará que reclamó mayores libertades para los cubanos cuando murió Fidel Castro el 25 de noviembre del año pasado. En su momento tuiteó Felipe Calderón: cuando nací, Fidel Castro ya era dictador en Cuba, fui presidente de México y seguía haciéndolo. Ojalá llegue pronto la libertad de los cubanos, escribió Calderón en su Twitter en aquel entonces. Según el exmandatario, lo ocurrido ayer fue lo siguiente: Aeroméxico no le permitió abordar el avión que lo llevaría a la isla al no estar autorizado para entrar a Cuba. Calderón está considerado para el gobierno cubano como un pasajero inadmisible. Advirtió que la autoridad migratoria de la isla, de acuerdo con un correo electrónico interno, pues habría notificado a la aerolínea la imposibilidad de que pudiera abordar el avión, porque pues simplemente cuando llegase a territorio cubano no se le iba a permitir el acceso. Esto es un ejemplo más de los tensos momentos en la relación México-Cuba, que tuvieron uno de sus puntos más álgidos, la crisis de la influenza durante la epidemia de la influenza H1N1, cuando Cuba decidió suspender los vuelos comerciales de y hacia México, donde se presume que comenzó esta oleada mundial de contagios, lo que llevó a Calderón incluso a posponer una visita que tenía programada para esas fechas a la isla. Durante una más de las visitas de Calderón a ese país, el gobierno le negó reunirse con Osvaldo Payá. El exmandatario dijo que ahora teme por la vida incluso de la hija de este disidente cubano. Calderón iba a asistir a la entrega del primer premio Osvaldo Payá Libertad y Vida, concedida al secretario general de la Organización para los Estados Americanos, Luis Almagro. Y bueno, a través de su cuenta de Twitter, Calderón se disculpó con Rosa María Payá por no asistir y llamó al gobierno cubano a rectificar su decisión. A su vez, la Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó la decisión del gobierno cubano ante estos hechos. Y en enero de 2014, hay que recordar que el presidente Enrique Peña Nieto viajó a La Habana, se reunió con el expresidente Fidel Castro. En noviembre de 2015, Raúl Castro viajó a Mérida a una visita de Estado en México, y esta es parte de una relación complicada, difícil, a raíz precisamente de la administración de Vicente Fox Quesada, en una situación difícil de la relación bilateral. Para analizar el caso, para ver qué es lo que está ocurriendo justamente y el futuro de la relación bilateral ante este desencuentro, se encuentra en la línea telefónica el embajador Ricardo Pasco, quien fue representante diplomático de nuestro país en la isla. Embajador Pasco, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Muy buenos días. De entrada, embajador, ¿qué le parece esta medida del gobierno de Cuba de impedir el acceso a su territorio del expresidente Felipe Calderón? Bueno, yo creo que lo que crea Cuba es un conflicto diplomático y político innecesario. Creo que hubiera sido mucho más inteligente simplemente permitir que accediera el presidente Calderón y otras personalidades latinoamericanas, como tengo entendido que iba también la hija del expresidente chileno Patricio Aylwin a este evento, para que se pudiera realizar un evento luctuoso en recordación de Osvaldo Payá. Ahora han creado una situación política internacional, un incidente que nos obliga a repensar varias cosas. En primer lugar, sobre la situación actual dentro de la isla, me parece que refleja el regreso de una nueva paranoia del régimen político cubano frente a los acontecimientos internacionales, probablemente producto de que ellos no supieron o no quisieron aprovechar la coyuntura que les ofreció el expresidente Obama, y ahora con el advenimiento de Donald Trump, evidentemente esa posibilidad de una apertura, de un replanteo de la relación, por lo menos se ha congelado. No digo que se haya cancelado necesariamente, pues no lo sabemos, pero por lo pronto se ha congelado. Entonces, estamos frente a un hecho real, que es que ellos mismos, los cubanos, la dirigencia cubana, no supo aprovechar la coyuntura, que dicho sea de paso, habían insistido los líderes vietnamitas a Raúl Castro y a la dirigencia cubana que aprovecharan la coyuntura, y ellos habían, los vietnamitas, jugado un papel de intermediación entre Washington y La Habana. Entonces creo que aquí se perdió una oportunidad histórica, y Cuba no sabe cómo recuperarse de este error que cometieron. Por otro lado, me parece que refleja el regreso, digamos, del instinto autoritario del régimen, es decir, la idea de que tienen que controlar todo adentro, porque si no, se pierde el control de las cosas, cuando en realidad no hay una agresión exterior, no hay una una intencionalidad en contra de Cuba. Es cierto que Estados Unidos mantiene el embargo legalmente, pero con muchísimas fisuras. Es como el embargo en este momento es como una presa que tiene muchos hoyos por donde se escapa el agua, y en realidad está teniendo una eficacia muy reducida. Pero embajador, por último, ¿sí? Lo que más me preocupa es, en el contexto de lo que está pasando en el resto del mundo, me parece que esto refleja una visión profundamente conservadora del régimen cubano. Yo encuentro un paralelo en el espíritu anti-inmigrante de Brexit, de la candidata Le Pen en Francia, de ultraderecha, hablando en contra de los migrantes, y el mismo Trump, por supuesto, que está ya abocado desde ayer, y su nuevo la nueva instrucción ejecutiva de expulsar masivamente a personas indocumentadas en su país. Es decir, la idea de que el otro, el que viene de afuera, tiene que ser excluido, que es en el fondo lo que subyace en el espíritu anti-inmigrante, y de alguna manera hay un paralelismo entre esto y lo que está haciendo el régimen cubano hoy al expulsar o al negarle la entrada al expresidente Calderón, que dicho sea de paso, fue un presidente que hizo muchos gestos hacia Cuba. Menciono dos. Él abogó y resolvió el tema de la deuda externa enorme que tenían que Cuba tenía con México, y se logró en efecto cancelar la gran mayoría de la deuda, uno. Y dos, Calderón promovió y fue quien encabezó la primera reunión de CELAC, de esta suerte de OEA alternativa sin Estados Unidos y sin Canadá, y Calderón promovió y le dio sustento a esto, y era la manera de incluir a Cuba en las deliberaciones latinoamericanas. Entonces, me parece que los cubanos, el gobierno cubano, el liderazgo cubano, o ha perdido la memoria histórica y no se acuerda de estos gestos que tuvo Calderón para con ellos, o en todo caso ya no les importa y hay una actitud de cerrazón y un poco suicida del régimen de aislarse y enconcharse frente a un entorno ciertamente incierto, pero que hoy es el momento de buscar aliados, no de rechazarlo. Así es. Embajador, ¿usted considera que el régimen de Raúl Castro se equivoca de adversario al crear, como usted lo comentó al inicio de esta plática, un conflicto diplomático y político innecesario? Es decir, ¿por qué la hazaña contra México, si bien efectivamente, como usted lo comenta, esta decisión afectó, por ejemplo, a Mariana Aylwin, exministra chilena de Educación? Pues lo cierto es que es un expresidente de México. ¿Se equivoca el régimen de Raúl Castro de adversario? Yo creo que sí. Yo obviamente México no es su adversario, en primer lugar. Y en segundo lugar, Calderón es expresidente de México. Y como lo he descrito, Calderón por lo menos hizo dos gestos muy importantes hacia Cuba durante su gestión, y la tercera fue simplemente no permitir que se siguiera cometiendo los errores que cometieron Fox y Castañeda en la gestión de esa presidencia, que fue lo que generó todo el diferendo entre México y Cuba de una manera francamente estúpida. Entonces, lo que me parece es que Calderón debiera haber sido tratado de otra manera, y es una ofensa entonces diplomática y política hacia México. E insisto, creo que esto refleja, sin embargo, ese pensamiento conservador que un régimen que se considera izquierdista y revolucionario, sin embargo, puede ser conservador y mutarse de un espíritu revolucionario, un espíritu conservador, y en este caso de excluir al que es distinto. Y es exactamente lo que hace Donald Trump en Estados Unidos, lo que hace el voto de Brexit, de sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea, lo que está sucediendo en Francia, Italia y en otros países. Entonces, el movimiento antimigrante, el movimiento en contra del otro, es exactamente el mismo pensamiento y la misma visión conceptual del mundo que hoy promueve el propio gobierno cubano frente a Felipe Calderón. Me sí. parece que es un error político muy grave del gobierno cubano, y espero que los cubanos, y yo creo que el presidente Raúl Castro deberá hacer esto, tendrá que encontrar la manera correcta de atender y desagraviar este acto innecesario de su gobierno. Ahora, señor embajador, usted lo comentaba, que esta es una ofensa diplomática y política hacia nuestro país, hacia México, a pesar de que pues, el objeto de la agresión fue el expresidente Felipe Calderón. ¿Cómo calificaría usted la actitud del gobierno mexicano, la respuesta que da ante esta situación? La Cancillería solamente emitió un comunicado donde dice que lamenta, pero a diferencia de lo que hizo el gobierno de Chile, en donde incluso llamó a informar a su embajador en La Habana, pues aquí solamente está el comunicado donde dice que se lamenta la situación, pero no hay una condena mucho más enérgica. ¿Cómo calificaría usted la actuación frente a este hecho de la administración de Enrique Peña Nieto? Bueno, yo creo que la reacción de la administración de Peña Nieto refleja cómo actúa en la escena internacional, es decir, de una manera titubeante, de una manera incierta, insegura, y de una manera temerosa. Yo creo que en este caso, al igual que con Donald Trump, está actuando de una manera que refleja más miedo e incertidumbre que certeza y visión de Estado de lo que el país México requiere como tal en la escena internacional. Yo lo lamento, yo creo que el gobierno de México tenía que haber sido obviamente mucho más enérgico, mucho más contundente, y eso habida cuenta que el gobierno de Chile, y esto es importante anotarlo, tiene en uno de sus ministros del gabinete de la presidenta Bachelet a un miembro del Partido Comunista. Entonces, no es como si ellos no tuvieran también su izquierda chilena. Y sin embargo, la respuesta fue de mucha dignidad, de mucha fuerza. Y en esto creo que el gobierno de Peña Nieto es timorato y miedoso frente al escenario internacional, lo cual me hace temblar también frente a lo que pudiera ser la reunión que tendrá hoy el mismo presidente con los dos secretarios de Estados Unidos que estarán con él discutiendo el tema migratorio. Así es, un punto muy importante. Finalmente, embajador Pasco, ¿cómo cree usted que este incidente con el expresidente Calderón pueda afectar la relación bilateral México-Cuba en las siguientes semanas y meses? Bueno, indudablemente Cuba es un factor, hay que decirlo con franqueza, hoy por hoy menor en el escenario internacional, es decir, no es un factor decisivo en este contexto, pero es un espacio en tanto la tercera frontera de México para nosotros como país. Es una relación que siempre ha sido importante. Yo lo mantuve como criterio fundamental de mi gestión como embajador en ese país, de que para México era un interés estratégico, por ser nuestra tercera frontera y por ser el otro país latinoamericano que hacía frontera con Estados Unidos. Entonces, esa relación triangular era fundamental. Y hoy por hoy, yo creo que es lo mismo. Yo hace algunos meses había propuesto la necesidad de que justamente por ser dos países que fuimos agredidos verbalmente por Trump durante su campaña, Cuba y México, que debiéramos establecer ser los países portadores de un frente latinoamericano encabezado por Cuba y México para establecer los planes y los proyectos de resistencia frente a las agresiones posibles de la nueva administración estadounidense. Pero en vez de eso, lo que observo es que Cuba ha decidido no solamente no caminar por esa ruta, sino ir por la ruta de confrontarse con nosotros, como que debiéramos ser un país de un interés como alianza estratégica, en vez de mirar hacia el norte y ver por dónde viene, en todo caso, los posibles problemas. Así es. Finalmente, embajador Pasco, y aprovechando un comentario que usted hacía en la respuesta anterior, describiendo un poco la actitud del gobierno de Enrique Peña Nieto frente a los embates de Donald Trump, usted la calificaba de una actitud timorata y miedosa. En el umbral, en el preámbulo de esta reunión, de esta visita de los secretarios Kelly y Tillerson a nuestro país, ¿qué demandaría usted? ¿Cuál debiera ser, desde su punto de vista como diplomático, como embajador, cuál debiera ser la actitud del gobierno mexicano frente a estos embates que no solamente se traducen en tweets amenazantes de Donald Trump, sino en medidas ya en memorándums como los que ayer emitió precisamente uno de los que visitarán en nuestro país, que es John Kelly? ¿Cuál actitud? ¿Qué debiera ser? ¿Cuál, desde su punto de vista, la actitud que debiera asumir nuestro país? Yo creo que la actitud tiene que ser una de no permitir la fragmentación de la negociación con Estados Unidos, y es lo que me preocupa de la reunión de hoy, de que se podría empezar a pensar que, por un lado, con unos vamos a negociar el tema migratorio, el tema del muro y el tema de seguridad, que es, al parecer, el propósito de la reunión de hoy. Y aislar esto o separarlo del problema del Tratado Libre de Comercio de América del Norte. No debemos separar los factores. Y yo creo que el gobierno tiene que ser muy tajante en decir que hoy por hoy, como se han planteado las cosas con Estados Unidos, tiene que haber una negociación en paquete. Es decir, no podemos discutir con Estados Unidos el tema migratorio, el tema de seguridad y combate al narcotráfico si no estamos discutiendo también cuáles son los planteamientos con relación al Tratado de Libre Comercio, porque ellos van a querer separar las cosas y van a querer negociar por pedacitos las cosas para sacar su ventaja. ¿Y cuál es su ventaja? De que nos quieren reducir o incluso anular el Tratado de Libre Comercio, pero seguir ordenando el tema migratorio y el tema de seguridad con nosotros. Y nosotros no podemos permitir eso. Nosotros tenemos que negociar en paquete el conjunto de los temas para que, si uno no camina, el otro tampoco. Es decir, si deciden ellos retirarse del TLC o quieren un esquema que les daría a ellos ventajas graves en términos económicos sobre nuestro país, que serían inaceptables para México, entonces el tema migratorio y el tema de combate al crimen tampoco puede caminar favorablemente entre los dos países. Entonces se tienen que tratar los temas como un paquete, y me preocupa que en la reunión de hoy está de alguna manera de forma implícita aceptando la fragmentación de la negociación en parcelas. Y yo creo que esto sería un error gravísimo del gobierno de México, y espero que se den cuenta de que esta táctica y estratégicamente es un error, y que no podemos discutir migración y seguridad y no también estamos discutiendo a la par y junto con eso el tema del Tratado de Libre Comercio para ver el nuevo paquete, porque esta es la realidad. se ha planteado un nuevo paquete de relación entre los dos países, incluso con Canadá incluido, uh-huh. y nosotros debemos manejarlo en esos términos. Entonces, yo pongo la señal de alerta de que la reunión de hoy puede ser una trampa en términos de la negociación de largo plazo con Estados Unidos, y hay que tener mucho cuidado con eso. Embajador Ricardo Pasco Piers, ex embajador de nuestro país en Cuba, muchísimas gracias por su tiempo y su confianza. Muchas gracias. Con mucho gusto, y sea ya. Muchas gracias, Ricardo Pasco, quien fue embajador de México en la isla, sobre estos dos asuntos, el incidente con Felipe Calderón y, por supuesto, la reunión de estos días entre los secretarios de Seguridad y de Estado de Estados Unidos con el presidente y con funcionarios mexicanos. Y bueno, comentaba justamente el embajador Piers esta actitud titubeante, incierta, insegura, temerosa del gobierno de Enrique Peña Nieto frente a lo ocurrido con Felipe Calderón. Y en este sentido, pues el Comité Ejecutivo Nacional del PAN expresó su enérgica protesta al gobierno cubano por negar la entrada a su país del expresidente mexicano, quien iba a asistir a esta ceremonia de aniversario por la muerte del líder opositor Osvaldo Payá. En un comunicado, la dirigencia del PAN dijo que, al igual que Calderón, otros líderes internacionales fueron impedidos de asistir a este homenaje a desarrollarse dentro del marco de la ley. Acción Nacional, dice el comunicado, reitera su compromiso con las libertades, la democracia y el respeto a los derechos humanos, tanto en México como en cualquier otro país del mundo. Asimismo, reiteró su solidaridad con todas las fuerzas políticas y sociales que en México y en el extranjero luchan pacíficamente por lograr estos objetivos. Y también lo comentamos con el embajador Pasco, de cómo el gobierno de Chile pues expresó no solamente no solamente se lamentó ante esta situación ocurrida con Mariana Alwyn, exministra de Educación e hija del expresidente Patricio Alwyn, que incluso llamó a informar a su embajador en La Habana. A través de un comunicado oficial, la Cancillería chilena emitió una declaración en la que lamenta profundamente la situación que afectó a la exministra. El gobierno de Chile, dice este comunicado, hará presente a las autoridades cubanas su malestar por esta acción y llamará a informar al embajador de Chile en La Habana. Mariana Alwyn fue informada en el aeropuerto de Santiago la noche de lunes de su impedimento para ingresar a la isla a la que viajaba para recibir de parte de una organización cívica un reconocimiento a su padre, el expresidente Patricio Alwyn, y bueno, el primer mandatario en asumir el gobierno chileno tras la dictadura de Augusto Pinochet. Así las situaciones, y frente a una situación que en nuestro país se limita a un lamentamos lo ocurrido, pues el gobierno de Chile llamó ya a informar a su embajador en La Habana sobre esta situación y advirtió que pues va a presentar ante las autoridades cubanas su malestar por esta decisión en contra de Mariana Alwyn, ex ministra de Educación e hija del expresidente Patricio Alwyn. Así la situación. Vamos a hacer una pausa, 9:50 a.m. Volvemos, todavía tenemos muchos temas, una información especial de Juan Omar Fierro de la Unidad de Investigaciones Especiales que revela nexos entre las corrupciones de los gobiernos de Veracruz y de Quintana Roo, Roberto Borge y Javier Duarte. Y por supuesto también tendremos una opinión sobre el asunto de los precios de las gasolinas, así que quédese con nosotros, volvemos después de la pausa. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. We'll be right back. información a través de aristeguinoticias.com. Nueve de la mañana con 53 minutos, y aunque los niños ya están en la escuela, pues la posibilidad de que consulte los contenidos de Aristegui en vivo vía On Demand en nuestra página de internet le da oportunidad de que sus niños puedan disfrutar como siempre de Niñonautas, esta colaboración de Kiren Miret que le presentamos enseguida. Niñonautas con Kiren Miret. ¿Sabías que el 29 de febrero solo existe cada 4 años? Y este no es uno de ellos. Los niños que nacen en esa fecha tienen que elegir entre celebrar su cumpleaños el 28 de febrero o el 1 de marzo. Y es que de poder celebrar solo cada 4 años serían muy pocas fiestas y pasteles en toda una vida. Una verdadera tragedia. ¿Pero sabes por qué existen los años con un día adicional? Es decir, ¿los años bisiestos? Este día adicional se hizo necesario porque la duración del año astronómico, o sea, el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa en su órbita, no es de 365 días exactos como el año en nuestro calendario, sino de 365 días, 5 horas y 56 minutos. Normalmente los minutos se redondean diciendo que dura 365 días y un cuarto. Esa cuarta parte de un día se va acumulando, de modo que cada 4 años se añade un día más al año, el 29 de febrero, y se lo llama bisiesto. El que exista este ajuste permite que el año calendario y el año astronómico no se desfasen, como ocurría con los primeros calendarios cristianos. Esto es importante porque si no, poquito a poco, las estaciones del año ya no coincidirían con las fechas acostumbradas. De esta manera logramos, por ejemplo, que el 21 de marzo sea siempre el primer día de la primavera. Así que todos aquellos niños que nacieron un 29 de febrero y tienen que celebrar su cumpleaños en una fecha distinta, quizás puedan sentirse mejor sabiendo que su sacrificio permite que no despertemos un 5 de junio en el día más frío del año. Sería muy extraño, ¿no te parece? Y aquí te va un dato adicional. El calendario que usamos ahora se llama gregoriano. Claro, lo mandó a hacer el Papa Gregorio y sustituye al anterior que se llamaba juliano. No será difícil adivinar cómo se llamaba el Papa que lo encargó, ¿verdad? Pero el calendario de los antiguos mayas era mucho más exacto que el nuestro, por modernos que nos sintamos. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. We'll be right back. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. De la mañana con 59 minutos, continuamos en Aristegui en vivo. Rápidamente le damos información de último momento. Autoridades de Cuba han impedido al secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, viajar a La Habana para recoger el premio Osvaldo Payá, que le iba a entregar este miércoles la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, presidida por la hija del fallecido disidente cubano Rosa María Payá. Esta medida se suma a la prohibición, como le hemos informado, de entrar a la isla para participar en el acto a otros invitados, entre ellos el expresidente mexicano Felipe Calderón y la exministra chilena Mariana Alguín, quien iba a recibir un reconocimiento para su padre, Patricio Alguín, el primer presidente tras la dictadura de Augusto Pinochet. El propio Almagro ha informado a través de una carta pública dirigida a Payá y que está publicada en el sitio web de la OEA, difundida también a través de Twitter, de su imposibilidad de ir, dado que su solicitud de visa para el pasaporte oficial de la OEA fue denegada por el consulado de Cuba en Washington, al tiempo que se le negó la posibilidad de ingreso con un documento uruguayo que no requiere visado. El secretario general de la OEA explica en su escrito las razones expresadas por las autoridades de la isla, entre ellas su involucramiento en actividades anticubanas, y que el motivo por el cual se solicitaba la visa es una provocación inaceptable. Además, siempre según Almagro, esgrimieron que el premio que iba a recibir no es reconocido por el Estado cubano e indicaron que las actividades de la iniciativa Cuba Decide, a la que pertenece Rosa María Payá, socavan el sistema electoral cubano. Así que bueno, pues una situación ya difícil. Lo comentamos hace unos minutos con el ex embajador de México en la isla, Ricardo Pasco, pues que el gobierno de Cuba está creando un conflicto diplomático y político innecesario que no solamente ya involucra a nuestro país y a Chile, sino ahora a la propia OEA a través de su secretario general Luis Almagro. Así la situación en estos momentos con lo que está registrándose con la relación de Cuba en el ámbito internacional. Se encuentra en la línea telefónica Gerardo Fernández Noroña, político y activista mexicano. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por tu tiempo. Buenos días a tu auditorio. Muchas gracias. Pues aprovechando, vamos a platicar, por supuesto, del tema de las gasolinas, que es el tema de esta conversación, pero no podemos desaprovechar tu punto de vista sobre esta situación que se está viviendo en Cuba. ¿Tú cómo lo observas? Primero, pues las primeras víctimas de esta actitud, el expresidente Felipe Calderón, Mariana Alguín y ahora el propio secretario general de la OEA. ¿Cómo ves tú esta situación internacional de Cuba y sus relaciones con otras naciones y organismos internacionales? Pues a mí no me parece que sean víctimas de nada. Uh-huh. Felipe Calderón no es presidente, usurpó la presidencia, es un indeseable que va a generar conflictos apoyando a la derecha de diferentes países en Latinoamérica, y Cuba tiene el derecho de preservarse a quien admite en su territorio. Me parece curioso que se analice, ¿sí?, por una medida soberana. Y cuando Estados Unidos arbitrariamente le niega el ingreso a Estados Unidos o maltrata a jefes de Estado que no tiene ningún derecho a hacerlo porque van a una reunión de la ONU que está en territorio estadounidense, pero que no lo es, porque es el espacio de asiento de la reunión de los países integrantes de esta organización del mundo, ahí no les parece grave. A Evo Morales lo han tenido horas en el aeropuerto, tratándolo muy mal, al comandante Chávez le hicieron en más de una ocasión, y si le niegan acá la entrada de Cuba, esto sí les parece un escándalo. Estados Unidos es terriblemente agresivo y arbitrario en sus decisiones, son totalmente discrecionales. Aquí hay un posicionamiento político de por qué se les niega el ingreso, y en el caso de Estados Unidos se asume que pueden ser todos los arbitrarios que quieran, y no tienen que dar ninguna explicación, y que es su derecho soberano. Inclusive hay hasta quien sostiene que ese muro infame, que es un monumento al racismo y a la torpeza que pretenden hacer a lo largo de toda la frontera, es derecho de Estados Unidos, pero les escandaliza este tipo de cosas. Yo francamente no celebro, pero me parece que Calderón se merece eso y más, debería estar en la cárcel, es un criminal peligrosísimo. Así es. Gerardo, a ver, permíteme porque te estamos escuchando como muy lejano. Vamos a corregir esta situación técnica para poder escucharte con claridad y precisión. Y pues por lo pronto ya tú nos lo comentas que pues al final de cuentas es una decisión soberana del gobierno cubano impedir el ingreso a su territorio de quienes, para quienes ellos consideran personas non gratas. Y pues lo estás advirtiendo también, ¿no? Que frente a esta actitud de Estados Unidos, quien pues ha asumido una actitud mucho más agresiva y autoritaria hacia nuestro país, pues hay una actitud bastante tibia de parte de la administración de Enrique Peña Nieto. Ya recuperamos la comunicación, Gerardo. Sí, ¿qué tal, Isaías? Es ya, que traía escuchamos manos libres. De todos sigo oyendo eco yo. ¿Eh? Ah, nosotros escuchamos con perfección. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, no celebras, dices, pero al final de cuentas pues es una decisión soberana del gobierno de Cuba. Pues sí, hombre, es un indeseable. Calderón va a los países, se ha metido hasta el serio en Venezuela, en varios países, en la política interna, y cree que lo puede hacer impunemente. Bueno, pues en Cuba ya se la aplicaron con todo rigor y me parece que están en su derecho. Yo reitero que Calderón es un criminal peligrosísimo que debería estar en la cárcel. Se asume como expresidente y en realidad se robó la presidencia. A todos los que luchamos, ahí nos dicen de qué vivimos, pero a Calderón no se lo preguntan, y a Margarita Zavala, que lleva años y nos quitaron un cargo público, no le preguntan de qué vive, y ellos sí que viven del erario de saquear al país. Pero bueno, esa es mi posición sobre claro. El tema. Muchas gracias, Gerardo. Pues bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, para lo cual te convocamos a esta llamada. El asunto del precio de las gasolinas, ¿qué te parece? Pues un gasolinazo a diario, ¿no? ¿O cómo ves tú la decisión así del gobierno federal de que en este proceso de liberalización? Nosotros, desde que privatizaron ¿sí? Pemex, advertimos que no iba a haber gasolina barata, que era suicida, porque el gasolinazo es un efecto de la reforma de Pemex a las empresas extranjeras. Pemex aportaba el 38% del presupuesto nacional. Al desaparecer Pemex, las transnacionales no van a pagar ni un centavo de impuestos. Y ese enorme boquete presupuestal el gobierno pretende que lo pague el pueblo de México. Y de ahí es la razón de por qué se haya incrementado de manera bárbara en enero más de 20% con impuestos ocultos, tres tipos de IEPS que alcanzan hasta el 30%, más o menos dependiendo cada entidad, ocultos además esos impuestos, integrados al precio de la gasolina, y sobre eso te cobran un 16% de IVA. Bueno, hace casi el 50% de impuestos en la gasolina, que es una locura. Y además, a partir del 4 de febrero iba a volver a aumentar, pero frente a la rebelión de la gente, frente a las manifestaciones populares de repudio, lo pospusieron 15 días y luego lo volvieron a posponer, pero ahora para, como bien lo dices, aumentar diariamente. De tal manera que te van a ir dando golpecitos a lo largo de todo el mes y ya cuando volteas la cara tienes un golpazo como el que te metieron en enero. Es una barbaridad, mano, y yo espero que la gente no lo permita. Nosotros estamos convocando a que no paguen los impuestos. Es un acto de desobediencia civil no violenta. Es un acto que efectivamente desobedece la ley y en ese sentido no es legal, pero no es un delito, no es fraude, no es robo, no es fraude fiscal, no deben procesarte porque no estás cometiendo ningún delito, y le pegas directo al gobierno porque le impides la recaudación que pretende. Ahora, Gerardo, lo cierto es que hay un problema, ¿no? Como tú bien lo comentas, se abandonó a la industria petrolera nacional, se ha entregado de repente al capital privado. Lo cierto es que hoy, para satisfacer el mercado interno, pues tenemos que depender de las importaciones de gasolinas que ascienden pues a más del 70%. ¿Qué hacemos frente a este fenómeno? ¿Qué hacemos para garantizar que el país tenga los combustibles para poder moverse? Es que no me estás escuchando. Yo te estoy diciendo que le están metiendo 50% de impuestos. Ajá. ¿Eso qué tiene que ver con que lo importen? O sea, la gasolina ha estado barata todo el año pasado, el petróleo estaba bajo en su precio y aquí seguía subiendo. Pero además, lo cierto es que el problema existe. Estaba bajando el precio de la gasolina y del petróleo. Quitaron el impuesto como porcentaje y le pusieron cantidades fijas, más de 4 pesos a la gasolina premium, por ejemplo. Ahorita está como en 3.50 por ahí, no tengo el dato preciso, pero por ahí anda. De tal manera que el impuesto suba o baje la gasolina sigue siendo alto porque es una cantidad y no un porcentaje del precio del combustible. Entonces, el fenómeno que estamos viendo no solo es porque importamos la gasolina, que esa es además una irresponsabilidad del gobierno, haber puesto nuestra soberanía energética en manos del extranjero cuando nosotros somos productores de petróleo, sino además el que pretenden que el pueblo pague el 38% de impuestos que Pemex pagaba. Lo que nosotros tenemos que hacer es recuperar nuestro petróleo, por supuesto, volver a poner en pie a Petróleos Mexicanos, debemos correr al gobierno de Enrique Peña Nieto, debemos construir las refinerías necesarias para dejar de importar gasolina, porque se olvida, tú lo planteas así como si fuera un fenómeno que se dio por accidente. No, nosotros producíamos el 100% de nuestra gasolina. Pero y ya estos no. Gobiernos neoliberales contrarios al pueblo fueron ya no construyendo las refinerías que se requerían y comprando la gasolina en el exterior bajo el argumento que era más rentable, cuando en realidad son unos corruptos y por las comisiones que se llevan empezaron a hacer eso. Y finalmente ahora le entregaron al capital extranjero ofreciéndole al pueblo que iba a haber con la competencia gasolina barata, con lo cual han mentido. Entonces, lo que tenemos que hacer es no permitirle semejante engaño y semejante traición al pueblo, porque además esto nos está pasando con la gasolina, Isaías, pero estamos importando porcentajes iguales de alimento. Uh-huh. Imagínate qué va a pasar si de repente nos ponen al doble el precio de los alimentos, pues se va a tener que pagar y va a haber un sector del país que literalmente se va a morir de hambre porque están ganando un dólar al día o porque están ganando salarios miserables. Ahora, yo creo que estamos hablando de lo mismo, Gerardo. El problema es que, pues tú mismo lo has dicho, o sea, no, México no tiene capacidad para producir la gasolina que tenemos que importar, independientemente del asunto de los impuestos que, como tú comentas, no son del 38%. Están cargando el 50% de impuestos, no es independientemente. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para satisfacer la demanda de gasolina interna? Está teniendo un impacto bárbaro. Si el país no está produciendo las gasolinas, ¿qué hacemos para satisfacer la demanda interna? Bueno, pues construir las refinerías. Pero eso nos llevaría muchísimos años. Que se llevara décadas construir una refinería. La de Tula, por ejemplo, que se quedó allí en el papel, ¿no? Pues exacto. Se le dio todo el presupuesto al gobierno usurpador de Calderón, no puso ni la barda, y luego Peña canceló el proyecto cuando tenía el presupuesto, no solamente autorizado, sino el dinero para ejercerlo. O sea, son actos de absoluta traición al interés nacional. Ahora, el asunto de los impuestos, ¿tú qué propones? ¿Reducir, debe reducirse esta carga del 38 y hasta el 50% que están trasladándole al consumidor? Debe dejar el IVA solamente, uh-huh. Es el impuesto que rige para todas las mercaderías. Eliminar el IEPS. Sí, eliminar los tres IEPS, porque son tres impuestos ocultos. Mira, uno es para supuestamente el medio ambiente, no hacen nada del medio ambiente, son unos desvergonzados, o sea, ni siquiera hay un seguimiento de que realmente esté utilizando en ese sentido. Otro iba a parar a los estados, que lo inventó el usurpador de Calderón en 2008, si mal no recuerdo, y estoy casi cierto que tampoco se lo están entregando. Y el otro es altísimo, que la federación lo adquiere, lo absorbe para llenar el boquete de Petróleos Mexicanos, que daba el 38%, una de cada tres escuelas, uno de cada tres hospitales, una de cada tres carreteras se han construido con dinero el petróleo. Es suicida e irresponsable lo que hicieron al entregar Pemex. Gerardo, tienen sí. que desaparecer ese impuesto y tienen que recuperar nuestro petróleo. Eso no lo va a hacer el gobierno de Peña, por eso tenemos que correrlo, por eso tenemos que obligarlo a irse. Porque imagínate, de aquí a la elección, hay quien dice la elección 2018 falta mucho, o sea, está cerca y no. Todos estos días, como bien lo dijiste al principio de la pregunta, va a estar aumentando la gasolina, pues eso es terrible para la gente, que sus salarios cada vez valen menos. Si se elimina estos tres IEPS que tú nos comentas, ¿en cuánto consideras tú, en cuánto estimas que pudiera reducirse el precio de las gasolinas al consumidor final? Mínimo se disminuiría en un 30%. Pero yo no estoy peleando por gasolina barata. A mí me parece, inclusive ya yendo al fondo del asunto, ¿sí? que nosotros tendríamos que desarrollar tecnología alterna para dejar de hacer la barbaridad de utilizar el derivados del petróleo como combustible, que son terriblemente contaminantes, y que en vez de quemarlo, deberíamos utilizarlo en petroquímica, que genera 60 veces ganancia y 60 veces más empleo. En países que no tienen ni una gota de petróleo, son muy poderosos con sus empresas petroquímicas, entonces si algo nos sobra es sol. Pero lo que requeriríamos para que eso suceda es ser un país independiente y soberano. Tendríamos que contar con un gobierno comprometido con el pueblo que esté a su servicio, y para ello tenemos que hacer una profunda transformación. Yo por eso reitero que lo de la desobediencia civil que propongo no es para ahorrarse el 30%, de 35% no pagamos esos impuestos, o para que presionar a que baje el precio de la gasolina. No, lo que nosotros pretendemos es correr al gobierno de Peña Nieto y abrir un proceso de transformación no violenta en beneficio de la gente. ¿Estás, Gerardo, pensando en alguna acción concreta en este proceso de desobediencia civil, la convocatoria de no pagar impuestos? ¿Habrá algún evento que tengas tú programado en los próximos días? Sí, el 24 de febrero, que es aniversario de la bandera, y el 18 de marzo, que además es nada más y nada menos que aniversario de la expropiación petrolera, estamos convocando en todo el país a que la gente acuda a la gasolinería y no pague el impuesto correspondiente. La desobediencia civil es ilegal, sí, desobedece la ley, lo cual no quiere decir que sea delito, son dos cosas diferentes. Ya dije, no es fraude, no es robo, no es fraude fiscal. Te pueden llevar al Ministerio Público, te pueden presentar, pero no hay ningún cargo que te puedan levantar. Busca frustrar las leyes o las políticas o las decisiones de este gobierno. Yo voy más lejos, creo que debemos obligarlo a renunciar. Si la gente de manera masiva hace esta protesta, cada vez más gente lo hace, si lo hacen millones de personas, bueno, los gasolineros no pueden pagar ese impuesto. Es evidente que va a ser crisis y que van a tener que plantarse frente a Hacienda, decirle, oye, yo no me voy a pelear con mis clientes, está un problema, la gente está en rebelión, ¿qué hacemos frente a eso? Y de verdad que una derivación pronta sería la renuncia de este gobierno incapaz y traidor a los intereses nacionales. Y es de manera no violenta, no tienes que tomar nada, no tienes que plantarte en la carretera, no tienes que jugarte la vida. Hay por ahí haciendo videos en la red para tratar de confundir, de espantar a la gente, reventadores que ha metido el gobierno para desalentar la participación, dado que la gente cada vez va tomando más esta iniciativa, le da miedo, pues claro que sí, ¿cómo no le va a dar miedo? Gobiernos opositores, ni siquiera los del PRI, como el de Guadalajara, con este, no me acuerdo cómo se apellida el alcalde de Guadalajara. Enrique Alfaro. Enrique Alfaro, o como el de Tijuana, que es panista, o como el de Chihuahua, que es panista, han estado queriendo espantar y reprimir a la gente, pero se han ido con su palmo de narices, porque el Ministerio Público no ha procedido hasta ahora contra nadie en ningún lugar del país, porque no es un delito, y es una forma muy poderosa. Así es que efectivamente estamos convocando el 24 de febrero, que es ya en unos días, próximo viernes, si mal no recuerdo, y el 18 de marzo a jornadas nacionales de no pago en los impuestos en la gasolina en el momento de cargar. Le pedimos a la gente que lo grabe, que lo suba en vivo a la red, que documente, que si hay una provocación, una violencia, se salga del tema, no acepte ninguna provocación. Si alguien quiere llegar a agredir, resuelvan en ese momento y metan la denuncia correspondiente. O sea, lo que nosotros estamos planteando es que la gente esté firme, clara, serena, muy consciente de lo que está haciendo, de tal manera que el objetivo es no pagar el impuesto, y cualquier otra cosa que lo desvíe de eso, hay que salirse de esa dinámica. Gerardo Fernández Noroña, hablando de combustibles, ¿cómo se encuentra el combustible de tu vehículo rumbo a la sucesión presidencial de 2018? ¿Cómo vas tú allí, en esa tengo vía? Tengo que cargar. ¿Hay que cargar? Ya ando con la reserva. Fíjate que ahí vamos. ¿Y te alcanza? Avanzando. La verdad es que para no tener recursos, no tener partido, ahorita vamos, por ejemplo, rumbo a Toluca a una reunión que hay a las 11 de la mañana. Hoy voy a estar allá a las 4 en Sinacantepec y a las 6:30 en Metepec, y son reuniones modestas regularmente, pero ahí vamos avanzando bien. Las redes son una herramienta muy poderosa que me permite ponerme en contacto con un número muy grande de gente. Lo de la desobediencia civil, la rebelión que estoy promoviendo, es dentro del marco de la campaña, porque yo creo que lo que se requiere es una profunda transformación. Y aparezco en el único medio que me incluye y que publica lo que resultan de las mediciones, que es SDP Noticias. Aparezco ya desde principios de año encabezando las preferencias de los candidatos independientes. Hasta diciembre cerré ya en primer lugar, y luego dos mediciones más que se han hecho este año, aparezco por encima de Ferriz, que iba a la cabeza y que ya se fue hasta el tercer lugar, y en la última medición, con 5 puntos arriba de Juan Ramón de la Fuente, que ha ido avanzando, estaba muy abajo, y ya en esta última medición aparecía en la segunda posición. Ahora, frente a Andrés Manuel, que es en este momento el candidato más sólido que hay, la distancia es todavía muy grande, como de 30 puntos porcentuales, o sea, parece imparable. Vamos a ver cómo se van desenvolviendo a lo largo del año las cosas. La campaña como tal todavía no está presente. ¿Cómo te imaginas tú la posibilidad de elegir un candidato independiente? Ya señalaste Pedro Ferriz, Juan Ramón de la Fuente, tú por supuesto. ¿Cómo te imaginas la posibilidad de ponerse de acuerdo entre todos ustedes para decir este es el candidato independiente rumbo a la sucesión del 2018? Pues éramos muchos y parió la abuela, porque ya por ahí un senador también se apuntó. Mira, yo veo muy difícil lograr un acuerdo, porque no es lo que nos hace, que nos da identidad no es que seamos independientes, que no tienes partido. Pero la mayoría de los que has mencionado, si no es que todos, son de derecha. Son gente que está de acuerdo con la política neoliberal, que estuvo de acuerdo con la privatización de Pemex, que estuvo de acuerdo con desmantelar los derechos laborales, que está de acuerdo con privatizar la educación pública y la seguridad social. Esto es, que está de acuerdo con seguir el rumbo del desastre que el país tiene. Yo no, yo soy de la idea de que debemos construir un nuevo camino para la humanidad desde México, que podemos construir un sistema económico diferente que no permita que se concentre la riqueza como hoy en 16 mexicanos que tienen 143 mil millones de dólares. Slim es uno de los 8 hombres más ricos del mundo. 8 personas concentran la mitad de la riqueza producida por toda la humanidad y uno de ellos es Slim. Eso es aberrante, eso no tiene nada que ver con la corrupción de México y sus políticos, no todos, por cierto, de los que gobiernan o de la mayoría de los que gobiernan, sino con el sistema económico. Entonces yo creo que hay que cambiar el sistema económico donde lo que esté en el centro sea el ser humano en armonía con la vida y en armonía con el planeta. Otro sistema económico donde no haya ni un niño trabajando, ni una niña pidiendo limosna, ni una mujer prostituyéndose, ni un adulto mayor que no tenga la tranquilidad de vivir bien ya después de toda su vida de esfuerzo y trabajo, y donde yo insisto que el trabajo debe ser considerado capital, que no la riqueza se produce con trabajo y quien trabaja y produce esa riqueza recibe migaja, miseria a cambio, y ese no puede ser la lógica, donde todo mundo tenga un techo, coma 3 veces al día, la educación sea de pública, laica y de excelencia. Yo creo que podemos construir una sociedad de ese tipo, que todo el mundo tenga un techo. Eso es perfectamente posible en un país que mal manejado es la 13ª economía del mundo. Así es. Gerardo Fernández Noroña, muchísimas gracias por tu tiempo y tu confianza aquí en Aristegui en Vivo. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes y de verdad les deseo mucho éxito en ese esfuerzo a contracorriente que están haciendo de construir un espacio desde el Internet, que es una herramienta muy poderosa, pero con el esquema de información permanente, matutina, que venían haciendo, les deseo que logren consolidar esa iniciativa, porque la ausencia de ustedes, de Aristegui, de todo el equipo, en un espacio tradicional como el que tenían, pues ha sido una canallada y un hecho que debemos mantener ahí como un agravio, no solo contra ustedes, sino contra el pueblo y contra el derecho a la información y al trabajo serio y comprometido. Gracias, Gerardo, a nombre de Carmen Aristegui por estas palabras. Un enorme abrazo y estamos en contacto, si te parece. Abrazo, estamos en contacto, hasta luego. Gracias, Gerardo Fernández Noroña. Son las 10 de la mañana, 22 minutos, hacemos una pausa, volvemos. Tenemos todavía mucha más información. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. información a través de aristeguinoticias.com. Investigaciones especiales. Con 25 minutos, Juan Omar Fierro, integrante de la Unidad de Investigaciones Especiales de Aristegui Noticias, nos tiene un dato muy relevante, un reportaje. El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, otorgó contratos a empresas fantasmas bajo el mismo esquema de Javier Duarte, el exmandatario de Veracruz, prófugo hoy de la justicia. Juan Omar, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Isaías. Pues sí, efectivamente, este exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, otorgó contratos a empresas fantasmas operadas bajo el mismo esquema que lo hizo Javier Duarte de Ochoa en el estado de Veracruz. Con esto se desviaron más de 200 millones de pesos provenientes de recursos públicos. Esto lo señala una denuncia penal presentada contra el exmandatario quintanarroense en la Procuraduría General de la República. Esta denuncia penal fue presentada por el empresario Carlos Mimensa, que sostiene que Borge creó empresas fantasmas para desviar recursos federales a través de obras inexistentes o también para la contratación de servicios que no se acreditaron, entre ellas Construcciones y Desarrollos Padrín, Grupo Desarrollador Rumega y Comercializadora Edme y Playa Ren del Caribe, entre otras. En entrevista con Aristegui Noticias, Mimensa Novelo afirmó también que existen indicios de que un grupo de empresarios cercanos al ex gobernador de Veracruz se vieron beneficiados por contratos y licitaciones otorgadas de manera discrecional por el gobierno de Quintana Roo. Vamos a escuchar. Tengo todo documentado, absolutamente todo documentado. Tengo todas las empresas, tengo las aerolíneas que usaron, bitácoras de vuelo, todas las, los recursos federales que bajaron Javier Duarte y Roberto Borge, recursos federales que se aplicaron a obras que nunca ejecutaron, pero sí cobraron, recursos federales que bajaron etiquetados y los desviaron para otros fondos, actas de cabildo, aprobadas por también por el Congreso del Estado. Tengo todo, todo, absolutamente todo, empresas que recibieron obras por 100 millones de pesos y nada más tenían registrados un empleado. Incluso sostiene que estas empresas fantasmas obtuvieron contratos en los dos estados, es decir, en Quintana Roo y en Veracruz, por lo cual ha solicitado a la PGR que se indaguen delitos como peculado, enriquecimiento ilícito. También ha señalado que otros delitos que pudieron haberse cometido son tráfico de influencias y lo que resulta en contra de estas redes de corrupción que interactuaron en Veracruz y Quintana Roo. Agrega que en esta denuncia también se pide investigar a los empresarios Edgar Manuel Montoya Méndez y Andrés Maíz Arce por considerar que ambos se vieron favorecidos por contratos concedidos de forma ilegal debido a los vínculos personales que tenían con Javier Duarte y Roberto Arce. De acuerdo con Carlos Mimensa, ambos fungieron como prestanombres de los exgobernadores, al igual que los hermanos Francisco y Javier Ruiz Anitúa, quienes incluso tenían relaciones de compadrazgo con Borge y con el propio Javier Duarte de Ochoa. Vamos a escuchar. Francisco Anitúa y su hermano, que ambos, uno es compadre de Borges, el otro es compadre de Duarte, recibieron 80 millones de pesos de obra en 9 meses sin licitar, y nada más tenían 3 empleados registrados, en una oficina prácticamente, una casa abandonada en Chetumal. O sea, tenemos todos los registros, todos los números, y aparte todo es verificable. Y bueno, en esta denuncia contra el exgobernador de Quintana Roo se contabilizaron al menos 26 empresas que podrían haber participado en este esquema de operaciones ilegales. También señalar que en estas denuncias se pide investigar a también otras empresas como son Grupo Aviomar, Edificación y Señalización del Sureste, Construcciones y Urbanizaciones de la Ribera y Playa Ren del Caribe. También en esta denuncia se solicita una indagación patrimonial y fiscal de 26 personas, incluyendo al exalcalde de Solidaridad en Quintana Roo, Mauricio Góngora Escalante, al actual contralor de Quintana Roo, Javier Cetina González y al excontralor estatal Emilio Rivera Novelo, a estos dos últimos por no actuar a tiempo para detener las obras contratadas de manera irregular por el gobierno de Roberto Borges y por no frenar la corrupción en esa entidad. Isaías, mi reporte. Juan Omar, ¿cuál es la situación jurídica actualmente de Roberto Borges? ¿Hay en la PGR alguna indagatoria, alguna averiguación abierta en su contra por todas estas denuncias que se han presentado de presunta corrupción en su administración? Sí hay indagatorias abiertas, pero hasta el momento no hemos sabido que esa dependencia haya citado a Roberto Borges o si haya una línea de investigación sobre su patrimonio. No se ha hecho público por parte de la PGR, sin embargo, esta denuncia pretende abonar a que ya finalmente se indaguen las declaraciones fiscales, las declaraciones patrimoniales, todos los bienes que pudiera tener Roberto Borges y su familia, así como exfuncionarios de su administración por haber operado estas empresas fantasma, por haber despojado de sus bienes a personas en dicha entidad, y es que también hay imputaciones que ya había dado a conocer Mexicanos contra la Corrupción por el despojo de bienes a través del registro público de la propiedad, cuyo titular pues participaba también en estos actos de corrupción. Y a nivel local, la administración de Carlos Joaquín González, ¿sabe si hay también ya algún proceso abierto, ya de manera muy directa en contra del exmandatario Borges? El fiscal general del estado, por lo que dicen estos denunciantes, no ha actuado en contra de Roberto Borges, sobre todo porque es un fiscal que fue designado con anterioridad a la llegada de Carlos Joaquín, el actual gobernador, y bueno, por eso ellos han acudido a instancias federales porque consideran que a nivel local no se está actuando y que no se está indagando y que incluso se están pues omitiendo las indagatorias que deberían hacerse porque hay una afectación al patrimonio del estado de Quintana Roo, pero también una afectación a decenas de particulares que se vieron afectados por estas redes de corrupción en las cuales, te digo, participaba también hasta el registro público de la propiedad, despojando de sus bienes a personas, hoteleros, y bueno, hay mucha tela de dónde cortar para seguir investigando en el caso de Quintana Roo, al igual que pasó con Veracruz y Javier Duarte de Ochoa. Pues sí, estamos pendientes, Juan Omar, muy relevante la información que nos estás ofreciendo esta mañana, estas contratos a empresas fantasmas bajo el mismo esquema que siguió el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y como tú lo comentas, ojalá que este tipo de denuncias sean ya el aliciente para que la PGR, el gobierno federal y también en todo caso la Fiscalía del Estado actúen en contra de Roberto Borges por todas estas situaciones que se han denunciado. Muchas gracias por lo pronto. Isaías, muy buenos días. Muy buenos días a Juan Omar Fierro, integrante de la Unidad de Investigaciones Especiales, con esta denuncia que pues está interponiendo de estas por lo menos más de empresas fantasmas bajo el mismo esquema que utilizó el veracruzano Javier Duarte y que habrían ocurrido en un esquema similar en Quintana Roo por toda esta situación. Así que vamos a ver si finalmente la autoridad actúa en consecuencia. Por lo pronto, pues vamos a continuar con más información desde los estados de la República. Al inicio de nuestro espacio informativo le comentábamos las declaraciones de Luis Raúl González Pérez. Ayer se reunió con la Cámara de Diputados, con la comisión que da seguimiento a este asunto sobre el caso Nochistlán. Él hacía señalamientos muy puntuales sobre el hecho de que policías de el estado de Oaxaca, durante el operativo de desalojo de cierre de la carretera que tenía en su momento la CENTE, pues estaban armados, que era uno de los argumentos que el gobierno federal había desechado. Vamos a escuchar lo que dijo en su momento ayer en esta reunión con legisladores federales el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez. Se ha documentado que hubo elementos de las corporaciones estatales que acudieron armados al inicio del operativo. En total hubo 190 personas heridas, de las cuales 122 fueron personas civiles y 68 policías. De las 122 personas de la población civil, 37 fueron heridas por arma de fuego, 7 lesionadas por impacto de cartucho de gas, 13 presentaron quemaduras, 4 fracturas, 37 presentaron contusiones, y las 24 restantes las relacionó la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, sin precisar el tipo de lesiones. Por otra parte, 25 de las 27 personas que fueron detenidas refirieron incomunicación, tratos indebidos, amenazas y presentaron lesiones. Se tiene copia del oficio del director del Hospital Regional del IMSS en la ciudad de Oaxaca, quien señaló que recibió en esas instalaciones a policías federales, quienes le solicitaron atender a sus elementos lesionados y que por cuestiones de seguridad no recibiera población civil lesionada, a lo que el encargado de ese hospital respondió que no podía hacer eso, toda vez que era una institución dedicada al cuidado de la salud y por ley se encontraba obligado a prestar el servicio a quien lo requiriera. Pues ahí están las declaraciones del Ombudsman Nacional, no hay que perderlas de vista, porque sin duda alguna agregan elementos a la investigación que realiza la Procuraduría General de la República sobre estos hechos. Hay que recordar incluso que ayer se suspendió una diligencia que estaba contemplada en la zona ante el argumento de que justamente también elementos de la CENTE, algunos maestros que militan en la sección 22, habrían realizado una protesta. Esto provocó que la PGR suspendiera la diligencia que estaba programada en la zona sobre el caso, pero vamos a ver a raíz de estas declaraciones y de estas revelaciones que hace el titular de la CNDH, cuál es la respuesta de la autoridad, porque finalmente pues están revelando que efectivamente, como se había negado desde que ocurrieron los hechos, pues la presencia de policías armados durante este operativo de desalojo. Vamos ahora hasta el estado de Morelos, ahí se encuentra nuestro compañero Héctor Raúl González, quien nos tiene información del carrete del secretario de Seguridad Pública, cómo reacciona ante las amenazas. En fin, Héctor Raúl González, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, te saludo desde Cuernavaca, Morelos, un gusto saludarles. Platícanos, ¿cuál la información que tienes para nuestro auditorio? Muchas gracias, así es, Santiago Masari Hernández, alias El Carrete, el hombre más buscado en Morelos, identificado por las autoridades estatales como el líder del grupo criminal Los Rojos, solo puede operar como lo hace gracias a la protección de la estructura del Estado gobernado por el perredista Graco Ramírez. Esto lo dijo Javier Sicilia, poeta y activista, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Esto lo expresó el integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad luego de que la mañana de lunes fueran encontradas al menos 4 narcomantas en los municipios de Zacatepec, Tlaltizapán, Cojutla y Tlaquiltenango, todas dirigidas al comisionado estatal de seguridad Alberto Capella Ibarra y firmadas presuntamente por Santiago Masari Hernández, en las que el capo vincula al jefe policíaco de Morelos con actos de corrupción y protección al crimen organizado. En los mensajes, Masari, quien presuntamente firma a las narcomantas como el señor de los caballos, afirma que le entregó al comisionado Alberto Capella tenis, boletos de avión, 50,000 pesos y dice que casi una camioneta para la pareja sentimental del mando policíaco. En respuesta, Alberto Capella publicó un video en su cuenta personal de Facebook en el que le pide ayuda a la ciudadanía de Morelos para dar con el paradero del carrete. Si nos permite, escuchemos parte de lo que Alberto Capella dice en este video publicado en su cuenta de Facebook. Hoy quiero pedir nuevamente su colaboración y dando contestación a esas amenazas para localizar a este sujeto, a Santiago Masari Hernández, alias El Carrete, como se denomina el día de hoy, el señor de los caballos. Es el personaje que más daño le ha generado al Estado de Morelos a través de secuestros, extorsiones, homicidios. Esa es la persecución que se ha generado por parte de las autoridades federales y particularmente la Guardia. No vamos a descansar hasta detener a este personaje y a cualquier otro miembro, sea quien sea, de organizaciones criminales que quieran lacerar en este video grabado con un teléfono celular dentro de las instalaciones del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, el C5 de Morelos, Capella afirma que en 2015 fueron detenidas 33 personas vinculadas al grupo criminal de Los Rojos, que en 2016 fueron aseguradas 61 personas pertenecientes presuntamente a esta misma organización y que en lo que va del año suman 18 personas detenidas. Javier Sicilia, cuestionado sobre la posible salida de Alberto Capella de la Comisión Estatal de Seguridad, como lo exige un sector de la población de Morelos, el poeta respondió que la protección al crimen en Morelos va más allá del Comisionado Estatal de Seguridad. Pero en medio de estos señalamientos en contra de Alberto Capella, la noche de ayer se difundió un video en redes sociales en el que un grupo de jóvenes originarios del estado de Querétaro acusan que fueron detenidos, golpeados y asaltados por elementos de la policía Morelos cerca de Tin, antes denominada Ando Único, en el municipio de Jutepec. junto con este video que subió el usuario identificado como Velázquez Diego, asegura que el domingo 19 de febrero, cuando él y cuatro amigos regresaban de un festival musical en el estado de Morelos, fueron detenidos por policías en el municipio de Jutepec. Los policías les exigieron que descendieran del vehículo, que se identificaran. Cuando los jóvenes cuestionaron el motivo por el que lo hacían, los policías simplemente los bajaron a golpes y con palabras altisonantes. Ya detenidos, fueron enviados a una cárcel municipal, donde tuvieron que pagar multas de 755 pesos y de 1,416 pesos. Tras la difusión de este video, tras la denuncia pública, la Comisión Estatal de Seguridad emitió un comunicado de prensa en el que informa que ya fueron identificados los policías que participaron en estos hechos y que están adscritos al municipio de Jutepec. Además, señaló que se abrió un procedimiento en la Dirección de Asuntos Internos y que será en las próximas horas cuando, a través del Consejo de Honor y Justicia, se determine su sanción. Sin embargo, lo que en las redes sociales se preguntan algunos de los usuarios que observaron y compartieron este video es que si, además del castigo en contra de los policías, lo que le robaron a los jóvenes turistas y lo que pagaron por multas le será devuelto. Esa es la situación que se vive aquí en Morelos, en la capital del estado, con la policía Morelos cerca de ti y en la Comisión Estatal de Seguridad. Héctor Raúl González, muchas gracias por tu reporte. Muy buenos días, estamos pendientes. Pendientes, muy buenos días. Gracias a nuestro compañero desde el estado de Morelos con esta información. Vamos ahora con Diana Manso. Le recordamos, ayer le presentamos justamente este caso de una niña raptada. Sus padres están exigiendo castigo para el responsable. Rechazan que esta práctica sea parte de usos y costumbres indígenas, pero Diana Manso nos tiene todos los detalles desde allá, desde Oaxaca. ¿Qué tal, Diana? Muy buenos días. ¿Qué tal, Isaías? Es un gusto saludarte precisamente desde Oaxaca y comentarte esta situación de, vamos a llamarle María, a esta jovencita de 12 años. Sí. Quien, pues, a esta corta edad ya sufrió violación a sus derechos humanos, y como tú lo comentabas, ella fue raptada, llevada a otra comunidad. Ella vive, es originaria de San Antonio Nuevo Paraíso, que pertenece a Santa María Chimalapa, de la capital oaxaqueña. Son aproximadamente 13 horas. Y pues, para llegar ahí son caminos terraceros, pero esa comunidad colinda con una localidad muy cercana a Veracruz. Entonces ella fue llevada al estado de Veracruz por un joven ya mayor de edad, ya de aproximadamente 30 años, Jacinto, de nombre Jacinto, y se la llevó sin la autorización de sus padres. Entonces, eso fue el pasado 6 de febrero. Ella regresó a su casa 13 días después, a pesar de que sus papás fueron a la fiscalía, al Ministerio Público de Palomares, una comunidad de la región del Istmo, para hacer esta denuncia. Y ahí sucedió algo realmente, pues, que ha indignado a la ciudadanía, debido a que uno de los ministerios públicos le comentó a los papás que para qué buscarla, que ella se había ido por su gusto y que mejor recibieran cerveza y comida a cambio de esta niña que se fue. Entonces los papás, molestos y decepcionados, acudieron ante una organización social quien los apoyó y les dijo que acudieran a la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, sede Juchitán de Zaragoza, y fue el encargado de esta defensoría quien envió una solicitud al Ministerio Público para que activara todos los protocolos y buscara a la menor. Esta práctica del rapto, pues, es común, lamentablemente, en las comunidades indígenas y marginadas de Oaxaca, donde se privilegian los usos y costumbres, donde la mujer, pues, no vale por su género y tampoco por su condición de pobreza, y la cual, pues, hace más vulnerable a las menores, porque la mayoría, así como María, han ocurrido otras menores que se han ido, que no se sabe de su paradero, o bien se sabe después de 2-3 meses que se fue con una persona mayor que ella. Y en este caso de María, su madre, Refugio Ramírez Torres, ella platicó y nos comentó de que, pues, su hija le ha causado estos daños psicológicos, que su hija dice de que, pues, fue engañada por Jacinto para irse al estado de Veracruz, que ella está exigiendo, pues, todo el peso de la ley contra este señor, y también está solicitando que las autoridades, las organizaciones, la defiendan, porque su hija, con esa situación que vivió, pues queda marcada, ya queda estigmatizada, porque en esta comunidad una niña que se va y que simplemente haya perdido su virginidad, para esas comunidades es muy valioso, simplemente ya no vale nada. situación, Diana, nos estás relatando. Vamos a ver qué hacen las autoridades al respecto y pues de por lo pronto te agradecemos el reporte y te pedimos que continuemos, que le demos seguimiento para ver qué nueva información surge respecto a esta niña, la que tú llamas María, de 12 años, que fue raptada y pues abusada. Diana, por lo pronto, muchas gracias, estamos atentos. Mucho y estamos pendientes de esta situación. Saludos a todos. Gracias, Diana Manso, desde Oaxaca. De la redacción de Aristegui Noticias. José Luis Sánchez Macías, ¿qué nos tienes? ¿Cuál es el comportamiento de las redes en estas primeras horas de la mañana de este miércoles? Isaías, nuevamente muy buenos días a todo el auditorio de Aristegui en vivo. Pues esta mañana hay dos etiquetas que están moviéndose en las redes sociales. La primera es con el hashtag AnunciaBanxico, en el cual los usuarios están dando cuentas de cómo el dólar está por debajo de los 20 pesos. Esto luego del anuncio que hiciera el Banco Central sobre la cobertura cambiaria, de la cual ya les platiqué hoy iniciando el noticiario de este miércoles. Otro de los hashtags o etiquetas que están ocupando las redes sociales es la Estatua de la Libertad. Y es que la tarde de ayer, más o menos alrededor de las 7, 8 de la noche de ayer en Nueva York, la Estatua de la Libertad apareció con una pancarta, una lona, que decía Welcome Refugees, es decir, bienvenidos refugiados. Esta pancarta de 6 metros de largo fue colocada por 4 personas, las cuales aún no han sido identificadas y que, bueno, dieron la vuelta a las redes sociales y está siendo tomado por usuarios en Twitter sobre todo y que han colocado la etiqueta Estatua de la Libertad. Los policías y los guardabosques de la zona ya retiraron la manta, sin embargo, las primeras imágenes se dieron a conocer en la cuenta de Twitter Alt Lady Liberty, en donde esta Estatua de la Libertad se veía con esta gran pancarta, con esta gran manta en color rojo y que, bueno, ya ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales. Otro tema, estimado Isaías, estimado auditorio, es sobre el video que a continuación vamos a ver. Compatriotas, paisanas y paisanos. Nosotros somos esta minoría selecta de la corrupción, en la impunidad y perversiones, puercos y cochinos, cerdos y marranos. Se vale acusar los corruptos, criminales, los ladrones, de los sinvergüenzas. Yo soy una corrupta y una sinvergüenza. Y que yo soy un criminal. Hay que decirlo claro. Contamos con la ley, el poder judicial, el miedo, la mentira, el chantaje, el abuso y la prepotencia. No es correcto lo que haces. No es honorable. Que no te confundan. ¿Cuántas veces hemos perdido? Y gana la vaca o gana el burro. Todo este tipo de cuestiones son para justificar la corrupción. Es una farsa. Todo esto es una farsa. Y tienen razón. Esa es la verdad histórica de los hechos. Por último, y para evitar cualquier especulación, nosotros ganamos la partida, maestro. La respuesta es no. Este video fue publicado en la cuenta oficial de Emilio Álvarez y Casa algunas horas y bueno, algunos usuarios en redes han calificado estas imágenes como misterioso video. Fuentes cercanas al exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos han confirmado que se trata del inicio de la campaña rumbo a su candidatura independiente a la presidencia de la República en el 2018. El próximo domingo 26 de febrero, el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal entonces confirmaría su lanzamiento en la plataforma Plaza de las Tres Culturas, lo que lo colocaría en la carrera presidencial del próximo año. El video se difundió, además con el hashtag ahora o nunca, y se colocó en las tendencias nacionales por una hora aproximadamente, según Trendinalia México. Como dato anecdótico, Isaías Auditorio, Icaza ocupó la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos entre el 2001 y 2009, mientras López Obrador ocupó la jefatura de gobierno entre el 2000 y 2005. En aquellos años colaboraron juntos en la Ciudad de México, y es probable que el próximo año se vuelvan a ver las caras, pero ya en una competencia frente a frente a la presidencia de la República. Isaías Auditorio, lo que hay hasta ahora en las redes sociales. Hoy una muy buena edición, ¿no? Efectivamente es muy efectivo escuchar de la propia voz de todos estos personajes, desde el Bester Gordillo, el expresidente Carlos Salinas, Vicente Fox, en fin, el propio Enrique Peña Nieto, expresar y confesarse, ¿no?, como corruptos, según, de acuerdo con este video de Emilio Álvarez y Casa, ahora o nunca. Sí, este armado donde aparece Duarte, donde aparece Margarita Zavala, Andrés Manuel López Obrador, donde aparece Felipe Diego Calderón, Fernández, este armado de frases que ellos mismos están diciendo, es muy interesante en cómo envía un mensaje a través de redes sociales, y que es prácticamente dado por estos actores políticos que no todos son tan queridos en el país. Así es, y pues vamos a ver qué ocurre entonces el próximo domingo, 11:30 de la mañana, Plaza de las Tres Culturas, Emilio Álvarez y Casa, acompañado de artistas, de intelectuales, de académicos, pues lanzará su candidatura como independiente a la presidencia de la República en 2018. Daremos cuenta de todo ello. Y otro tema también de lo cual abordabas, José Luis, el tema este de la Estatua de la Libertad. Recordaba que hace algunas semanas el semanario alemán Der Spiegel causó controversia dentro y fuera de Alemania, sí, con una portada, tú la recordarás, que muestra al presidente Donald Trump decapitando a la Estatua de la Libertad, ¿no? ¿Tú la recuerdas? Trump aparece representando una figura vestida de traje, pelo amarillo, con un cuchillo manchado de sangre en la mano y la cabeza de la Estatua de la Libertad en la otra, gritando América Primera. Y de acuerdo con el artista que diseñó esta portada, Edel Rodríguez, es una representaba la decapitación de la democracia, una decapitación de un símbolo sagrado. Pues ahora ya también este monumento histórico de Estados Unidos, pues tomado justamente ante las políticas inmigrantes de Donald Trump. Exacto, políticas anunciadas el día de ayer con los memos, en los cuales, bueno, hace más fuertes y endurece las políticas migratorias, y justamente utilizando este ícono de la libertad, pues da la bienvenida a los refugiados, estos cuatro manifestantes que colocaron esta manta, y como bien decías, ya es una serie de manifestaciones, no solamente internas sino externas, lo publicado en esta revista con esta decapitación de la dama de la libertad, de esta estatua de la libertad. Muchas gracias, José Luis, muy buenos días. Isaías, un saludo, un abrazo. Un abrazo, gracias, y estamos pendientes. Siendo las 10 de la mañana con 52 minutos, le presentamos un resumen de lo más importante. Lo mejor de Aristegui en vivo. Esta mañana conversamos con Tonatiuh Guillén López, director presidente del Colegio de la Frontera Norte, sobre las nuevas medidas antiinmigratorias firmadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como por su secretario de Seguridad Interna, John Kelly, que incluyen el envío de todos los deportados a México sin importar su origen. Esto es parte de lo que nos dijo Tonatiuh Guillén, presidente del Colegio de la Frontera Norte. Es una actitud que hay que agregarle otra que va en ese memorándum y en esas instrucciones, y que es que están planteando que México reciba a los repatriados de Centroamérica o de otros países que hayan pasado por México. Es ese discurso y ese posicionamiento que está circulando alrededor de esas instrucciones, pues es tiene un implícito de tratarnos como patio trasero, literalmente, de no respetarnos como nación, de no respetar nuestra soberanía. También platicamos con Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, organización que en estos momentos está presentando su informe anual 2016 sobre el estado de los derechos humanos en el continente. Esto fue parte de lo que nos contó sobre la situación en México, en el que, por desgracia, dijo, persiste la impunidad. En 2016 registramos una cifra mucho más elevada de homicidios desde el inicio del mandato del presidente Enrique Peña Nieto. Hasta noviembre de 2016 se habían registrado más de 36 mil homicidios. En materia de impunidad, vemos un par de buenas noticias, que es que por primera vez en 2 años, en abril del 2016, la PGR anunció la presentación de cargos de tortura contra 5 agentes federales en respuesta a la filtración de un video que muchas personas del auditorio recordarán, en el que se veía policías y soldados torturando a una mujer. Y también, de forma excepcional, un juez federal impuso una condena de 52 años de prisión a un general del ejército por haber ordenado una operación en la que se infligió tortura, se cometió un homicidio y se eliminó un cadáver en el estado de Chihuahua. Pero estos dos casos son solamente dos botones, ¿no?, de muestra frente a 4.000 casos de tortura, más de 4.000 casos de tortura que están pendientes en la PGR de ser analizados y de ser revisados por parte de la Subprocuraduría Especializada. Después de que el gobierno de Cuba negó el ingreso al país del expresidente mexicano Felipe Calderón, conversamos esta mañana con el ex embajador de México en la isla, Ricardo Pasco, quien consideró que se está creando un conflicto internacional innecesario. También dijo que esta actitud es muestra de un conservadurismo por parte del régimen de Raúl Castro. Estas son sus palabras. Ahora han creado una situación política internacional, un incidente que nos obliga a repensar varias cosas. En primer lugar, sobre la situación actual dentro de la isla, me parece que refleja el regreso de una nueva paranoia del régimen político cubano frente a los acontecimientos internacionales, probablemente producto de que ellos no supieron o no quisieron aprovechar la coyuntura que les ofreció el expresidente Obama, y ahora con el advenimiento de Donald Trump. También platicamos con el exdiputado federal Gerardo Fernández Noroña sobre los gasolinazos que ha aplicado el gobierno federal. El fenómeno que estamos viendo no solo es porque importamos la gasolina, que esa es además una irresponsabilidad del gobierno, haber puesto nuestra soberanía energética en manos del extranjero cuando nosotros somos productores de petróleo, sino además el que pretenden que el pueblo pague el 38% de impuestos que Pemex pagaba. Lo que nosotros tenemos que hacer es recuperar nuestro petróleo, por supuesto, volver a poner en pie a Petróleos Mexicanos, debemos correr al gobierno de Enrique Peña Nieto, debemos construir las refinerías necesarias para dejar de importar gasolina. A nombre, por supuesto, de la titular de este espacio, Carmen Aristegui, quien estará ya mañana con usted a partir de las 8:00 a.m. en una transmisión especial desde Berlín, Alemania, le agradezco que nos haya acompañado desde las 8:00 a.m. a nombre de todo el equipo de redacción, de producción, a nuestro staff en cabina, a los editores de video, a nuestra diseñadora. A nombre de todos ellos, mi nombre es Isaías Robles, le agradezco que nos haya acompañado. Mañana la cita puntual, recuerde, 8:00 a.m. desde Berlín, Alemania, en una transmisión especial de Carmen Aristegui. Y antes de despedirnos, de hacerlo con música, le comento que David Bowie y Leonard Cohen recibieron una nominación póstuma para la edición 2017 de los premios Brit, estos galardones británicos que celebran lo mejor de la música mundial. Bowie falleció víctima del cáncer el 10 de enero del año pasado a los 69 años de edad, 2 días después de lanzar su último álbum Black Star, que coincidió con el día de su cumpleaños. El artista está nominado a 2 premios Brit en las categorías de Mejor Álbum del Año por Black Star y Mejor Artista Masculino Británico del Año. Por su parte, el artista y poeta Leonard Cohen está nominado como Mejor Artista Internacional Masculino. El autor de Aleluya falleció el año pasado a los 82 años de edad, al poco tiempo de lanzar también su último álbum, You Want It Darker. Escuchemos precisamente a David Bowie. Con él nos despedimos. Que tenga usted un excelente miércoles, pásela muy bien. Recuerde, están todos nuestros contenidos informativos, lo que se produjo a lo largo de Aristegui en Vivo y, por supuesto, toda la información más importante en aristeguinoticias.com. Muchas gracias. Hasta mañana. Everybody knows me now. We'll be right back. yeah, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose.